Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir. Estamos aquí en familia. Hay más invitados que gente que ha venido. Se nos ha contraprogramado, me parece, con otras historias. Yo soy Patricia y formo parte en los últimos meses de una de las iniciativas que ha surgido a raíz del 15M, que es Agora Sol Radio. Y desde Agora Sol se ha ido organizando. Hola, buenas. Hola. No sé si me perdonas. Bueno, pues como estaba diciendo, desde Agora Sol Radio hemos querido iniciar una serie de sesiones un poco relacionadas con los nuevos medios y la necesidad por parte de la ciudadanía de tomar estos medios como propios, ya que los medios convencionales pues no están haciendo la labor que corresponde. Entonces, bueno, pues yo voy a dinamizar esta mesa, pero lo que voy a dar el primer paso, yo llevo muy poquito tiempo en Agora, entonces quien ha organizado esto es la gente de Agora Sol Radio, que llevaba más tiempo planificándolo. Aquí está Juan Carlos, que es una de las personas que casi desde el principio ha estado en la emisora, entonces él os va a contar un poco en qué consiste esta serie de sesiones que se van a hacer y luego os presentaré al resto de participantes. Pues sí, como ha dicho Patricia, yo soy Juan Carlos. Canino, me llaman en Agora Sol Radio, el programa se llama Barrio Canino y me puse un apellido por aquello. Y la historia era que Agora Sol Radio quería celebrar de alguna manera el segundo aniversario de la emisora. Nosotros empezamos a emitir un 26 de mayo desde la propia Acampada Sol. El día 25 de mayo se descentralizaron las asambleas, se llevaron a los pueblos y barrios y al día siguiente de aquella descentralización de las asambleas se consiguió la primera emisión de Agora Sol Radio. Se estuvo trabajando prácticamente desde el primer día de Acampada Sol en una subcomisión de radio que había soltado la idea feliz aquella, ¿no?, de vamos a montar una emisora de radio. Y en prácticamente 8 o 9 días se consiguió el equipo básico para emitir, que además lo gracioso es que básicamente es el mismo que tenemos ahora mismo 2 años después. Ha cambiado muy, muy, muy pocas cosas. Un ordenador salió ardiendo en la Acampada Sol, entonces tuvimos que cambiarlo. Los micrófonos, los pies, la mayor parte de los cables son los mismos. Y de hecho el ordenador que tenemos ahora es peor que el que salió ardiendo. Entonces quemamos el mejor que teníamos, enchufado a un generador que no iba bien. Y la historia era un poco pues celebrar esos 2 años, ¿no?, de aquellas primeras vivencias que son como casi antológicas, ¿no?, ya para nosotros, y todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora, ¿no?, de programas que existieron en la radio y que pues por diversos motivos que han tenido que ir dejándolo, porque la gente que los hacía pues ahora forma parte de otros proyectos, se los sigue pululando por ahí por la radio, y mucha gente que se ha ido acercando después a Agora Sol Radio. Tenemos muchas vivencias acumuladas, ¿no?, y de alguna manera queríamos celebrarlo con una serie de actividades. Esta charla sería un poco la primera de ellas y esperamos que en junio, creo que en este mismo espacio, va a haber también algún taller, que la verdad es que no sé el día, pero está programado ya. Y queremos compartir eso un poco con la gente que más o menos nos ha rodeado. Por una parte, son la gente que ha participado en otros colectivos de medios de comunicación que han estado con nosotros, pues Toma la Tele, el periódico Madrid 15M, Difusión en Red, el propio proyecto 15MCC, Book Camping. Por una parte con ellos y por otra parte con gente que nos ha escuchado, que nos ha apoyado y que ha dado soporte de alguna manera que Agora Sol Radio sigue existiendo 2 años después, ¿no?, que era una idea descabellada cuando se dijo en la acampada y de alguna manera sigue siendo un poco descabellada, ¿no? Estamos naciendo todos los días, creciendo todos los días, tirando cables todos los días, nunca acabamos de montar aquello y sin embargo seguimos funcionando. Luego miramos el archivo de programas y dices, bueno, si ya se han hecho aquí, me parece que el otro día vi 930 programas. Y sigue siendo algo descabellado y un despropósito y seguimos funcionando. Y nada, pues era un poco celebrar esa historia, ¿no?, que aquella idea que era truculenta, como muchas otras, pues hoy día sigue funcionando. Y que esas ideas que a veces parecen disparates, pues muchas veces son posibles, ¿no? Y el 15M esto lo ha permitido y lo sigue permitiendo. Dotarnos un poco de esa imaginación, de juntarnos gente que tenemos esas inquietudes y hacer nacer algo tan grande como lo que había antes y mucho más grande, ¿no? La mayor parte de la gente de Agora Sol Radio ya hacía radio antes de estar en Agora Sol Radio. Sin embargo, cuando hemos hablado así de forma más o menos individual entre nosotros, todos coincidimos en que la sinergia que ha surgido de Agora Sol Radio nos ha dado una experiencia de radio vital muy fuerte, ¿no?, muy por encima en muchos casos de experiencias previas. Esto me gustaba hablarlo mucho con un compañero en el que he compartido radio con él 17 años, 17 años porque lleva 17 años, porque lleva 25 y todavía me sigue contando los fabulosos, 25 años otra emisora de radio, y me sigue contando lo fabulosamente bien que se siente cuando tiene esta experiencia asamblearia, perfectamente horizontal, de ahora su radio. Es una cosa que es bastante, bastante animosa, ¿no? Y bueno, por hablar un poco del funcionamiento interno, que poco tiene, porque todos conocéis más o menos cómo funcionan estas cosas. Siempre nos gusta decir que Ágora Sol Radio es una emisora libre, autogestionada y asamblearia, ¿no? Asamblearia no podemos ser de otra manera, nacimos en la acampada y seguimos teniendo ese espíritu de juntarnos los lunes, es nuestro día. De hecho, condicionamos nuestra parrilla para que los lunes no haya ningún programa en directo. De tal manera que cuando se convoque una asamblea, todo el mundo que quiera pueda ir, que no tenga que hacer un programa. Puede hacer otra cosa, o participar en otro colectivo y faltar a la asamblea porque tiene otra cosa. Pero no va a haber nunca un programa en directo en Ágora Sol Radio, porque es el día de la asamblea. Y eso se sigue manteniendo hoy en día, 200 años después. Somos asamblearios, se decide todo entre todos, como buenamente podemos, con grupos de trabajo cuando somos capaces de formarlos, con pequeñas comisiones o escaramuzas ahí de gente que nos juntamos para hacer pues, cuestiones técnicas o pequeños eventos como este, o cuando somos capaces de montarlo. Y somos autogestionados en el sentido de que hemos rechazado cualquier tipo de financiación externa. Cualquier cosa que necesitemos comprar va a salir de las propias aportaciones de la gente que participamos en el proyecto. Mensualmente cada uno de los que estamos ponemos 10 euros, porque hemos calculado que con eso nos llega para... El truco no es recaudar mucho dinero, sino gastar poco. Entonces, entre los favores de unos y las aportaciones de otro y lo que te dejan y lo que acabas aprendiendo que puedes prescindir de ello, pues hemos conseguido minimizar los gastos a lo mínimo, ¿no? Básicamente una cuota de internet para poder seguir emitiendo y una pequeña factura de un servidor que lo mismo, ¿no? Mantiene la emisión pero por un precio irrisorio. Y es la única fuente de financiación. Cuando necesitamos comprar algo de material, primero intentamos buscarlo por otra vía. Cuando al final hay que recurrir a comprarlo, pues se organiza un evento, se saca algún dinerillo y se invierte en eso. De hecho, las pocas veces que hemos sido capaces de organizar eventos hemos dicho exactamente para qué queríamos organizar ese evento. Vamos a gastar en esto y en esto. Y bueno, de momento así de forma introductoria, pues yo creo que es suficiente, luego ya hablamos más. Bueno, el motivo de esta jornada en concreto, de esta mesa redonda, es un poco también analizar que en este momento los medios de comunicación convencionales y desde el 15M se ha visto más, de una forma muchísimo más clara que no solamente no están a la altura de la ciudadanía, sino que realmente medios con muy pocos medios económicos y técnicos están pudiendo hacer una cobertura mediática de muchas acciones que medios con medios económicos y personales y técnicos pueden hacerlo sin problemas y sin embargo no lo hacen. Durante estos dos años se ha podido ver cómo estos medios convencionales pues no estaban haciendo el trabajo para el que se supone que están ahí, que es informar sobre lo que estaba pasando. Y han sido muchos ciudadanos, dentro o fuera de colectivos como Ágora Sol Radio o como los que vamos a ver hoy aquí, que han estado informando en tiempo real sobre manifestaciones, cargas policiales, detenciones. Hoy mismo hemos tenido la información, bueno, ya han soltado a dos compañeros fotoperiodistas que habían sido detenidos ayer en sus casas por dedicarse a informar sobre lo que pasa en las manifestaciones, y son personas que han estado siempre muy cerca de los momentos en los que la policía ha cargado y han hecho fotografías incómodas. Entonces, bueno, pues está claro que ni a medios convencionales ni a determinados sectores del poder les interesa que existan medios y que la ciudadanía aprenda a informarse de una forma diferente. Entonces, bueno, nosotros de alguna forma, con todos estos medios que os vamos a presentar ahora, también queremos ofrecer como otro espacio de información, que son espacios distintos con unos intereses diferentes. Es decir, no se trata de hacer información para ganar dinero ni para beneficiar a un grupo de poder, sino sencillamente por el mero objetivo de informar. Y entonces, de una forma muy distinta, porque aquí no solamente hay medios, también está el proyecto en el que yo formo parte, que lo formo parte con Estefan y con Pablo, que es 15MCC, luego está el periódico Madrid 15M, Carmen viene en representación de Bookcamping, pero también forma parte de Ágora Sol Radio, Mario viene como parte de Difusión en Red, Susana viene como parte de People Witness, de People Witness, y como una de las bambuseras más grandes del reino, una de las personas que está siempre con el streaming emitiendo en directo todo tipo de acciones, y Íñigo toma la tele y Dani también del periódico y de toma la tele. Entonces, bueno, me comentaba antes Estefan que él va a tener que irse antes, entonces vamos a empezar por 15MCC y 15MPedia, que serían dos lugares de, también de información un poco alternativa, y luego seguimos. Sí, yo lo primero que quería comentar un poco en plan general es que con el 15M ha pasado una cosa que me parece muy importante y que compartimos todos los que estamos aquí, y es que se ha conseguido romper el discurso único de las cosas, ¿no? Hasta hace muy poco siempre había una verdad, que era la verdad oficial. Esa verdad oficial era la verdad que podía ser la verdad policial del asunto, o la verdad económica, la verdad de los periódicos, pero como una verdad oficial, ¿no? Y nosotros, por el uso de la tecnología, pero también por nuestra voluntad y por el pisar la calle, hemos sabido contar las cosas y hemos sabido también contarnos. El 15M ha sabido contarse en todas estas múltiples formas que veis aquí, ¿no? Desde un proyecto como nuestro 15MCC, que no es un medio de comunicación, sino que es un repositorio de distintas narraciones del 15M en distintas formas, hasta cuestiones más convencionales como Madrid 15M, que es un periódico de papel. Sí, en estos tiempos digitales aquí todos manejamos bits y bytes y nos conocemos más de la red que otra cosa, pero el 15M ha pensado que tiene sentido hacer un periódico en papel impreso, que es una cosa como anacrónica, pero se hace un periódico en papel impreso, hasta una radio con programas de radio, hasta, bueno, o sea, hemos copado como todo el espectro de información, ¿no? Y hemos sabido contar lo que pasa y hemos sabido contarnos, con lo cual esa realidad única se ha roto. Y se ha visto, por ejemplo, no sé si habéis visto hoy, pero hoy se ha dado a conocer un dato de Legal Sol absolutamente alucinante, y es que de los 497 detenidos que ha habido en los dos últimos años que Legal Sol ha representado, no ha habido ni una sola condena por lo penal. O sea, que hemos sido capaces de esa realidad oficial donde hemos visto tantas portadas de periódicos oficiales, tantos detenidos, tantos disturbios, tantos no sé qué, al final resulta que no, que es lo que hemos estado contando nosotros. Nosotros hemos estado en la calle contándose las alternativas. Mire usted, nosotros no hacemos nada. Estamos en el suelo sentados con las manitas. Cuando los medios de información estaban contando prácticamente, no sé, que él tenía chinches, que él hacía sexo en directo, que ella era terrorista y que yo era de Jarray, que es lo que estamos leyendo en el más medio, ¿no? Es muy importante a nivel general. Tú, peor todavía. Entonces, bueno, eso es lo que me parece importante, ese haber sabido contarnos y esa independencia de los medios, ¿no? Entrando ahora un poco en 15MCC y en la 15MPedia, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nuestro proyecto ha sido un proyecto donde nosotros lo que queríamos era, precisamente por esa uniformidad de la información, que además nosotros consideramos manifiestamente falsa, ¿no? Patricia y yo hemos vivido el 15M de una forma bastante intensa, como muchos de los que estamos aquí, estamos en la plaza, hemos participado en distintos colectivos, también de forma bastante individual. Ella y yo durante mucho tiempo hemos estado de una forma muy libre participando en el 15M, no estamos nada de acuerdo con lo que se estaba contando de nosotros, ¿no? Entonces pensamos que había que contar el 15M de una premisa muy fácil, ¿no? ¿Quiénes somos y qué es lo que hacemos? Somos gente normal y estamos aquí hablando con nuestros vecinos y construyendo futuro, ¿no? Defendiendo la democracia. Una premisa súper fácil. Y entonces decimos, vamos a hacer un proyecto donde todo el mundo pueda compartir su material del 15M y todo el mundo pueda hacer una narración del 15M. Para ello decíamos un proyecto transmedia donde todo el mundo pudiera subir su material, y nosotros queríamos, entre todo el mundo, hacer una gran película, un gran libro, bueno, hacer una narración del 15M. Por diversas circunstancias nos dimos cuenta que eso era imposible, había muchos 15M, tanto como personas, y recondujimos el proyecto hacia una plataforma donde todo el mundo pudiera hacer su narración del 15M. Nosotros hicimos la nuestra en forma de una película, donde estrenamos hace unos meses un documental que narra nuestra experiencia del 15M en Madrid, la nuestra exclusiva. Hay muchas experiencias del 15M, nosotros hemos contado la nuestra. Ha habido otros proyectos que se han ido sumando. Recientemente se estrenó otro documental del 15M en Málaga, que es un poco como una derivación del nuestro, o un pequeño hijo, o un primo. Y es lo que invitamos a todo el mundo, que use más o menos ese formato o esa idea, o que recoja esa idea, esa semillita, y la transformen como ellos quieran, y cuenten sus experiencias del 15M, la metan debajo de ese paraguas que es nuestro proyecto, y se compartan esas experiencias, que no tienen que ser necesariamente festivas, alegres ni nada, simplemente el 15M para las personas. Estamos muy convencidos del 15M y queremos que sea de 15M, simplemente eso. Y aparte de eso, también desarrollamos, o mejor dicho, alguien desarrolló y vino debajo de nuestro paraguas lo que es la 15MPedia. ¿Qué es la 15MPedia? La 15MPedia es simplemente exactamente lo que es la Wikipedia, o sea, un repositorio enciclopédico de conocimiento sobre el 15M. En la Wikipedia había un problema. El problema era el siguiente, que había determinados tipos de conceptos que no cabían en la Wikipedia. La Wikipedia se supone que está todo, y realmente está todo, pero hay determinados tipos de conceptos que no se pueden albergar. Por ejemplo, una acción. Tú tienes una acción como toma el metro, y toma el metro, que resulta que es una cosa que pasa un día en un sitio a causa de, no se puede poner en la Wikipedia porque no es ni un país, ni un no sé qué, ni un... En la Wikipedia hay unas líneas de estilo muy claras de las cosas que pueden estar. Entonces, toma el metro, no se puede referenciar a la Wikipedia. Viene un editor y te lo borra. Entonces, viendo esa problemática, hubo una persona que pensó que tomar el metro era muy importante, que hubiera un sitio donde se explicara qué es lo que es tomar el metro, que efectivamente es una cosa nueva y rara, pero que existe tomar el metro y existen este tipo de acciones y tal, y hay que explicar lo que son, y creó la 15mpedia. Y ahora mismo la 15mpedia pues, se ha convertido en una de las primeras referencias de conocimiento en torno al 15m, creemos, hay un montón de artículos con centenares de miles de visitas. Es totalmente abierta y colaborativa, tiene las mismas reglas que la Wikipedia, todo el mundo puede editar, todo el mundo puede dar conocimiento. Y la verdad que estamos muy contentos porque es lo que mejor está funcionando del proyecto y cada vez es más citado además en medios de comunicación. Y ahora mismo como esa fuente, digamos, neutral, donde todo el mundo puede consultar y todo el mundo puede aportar cualquier tipo de conocimiento en torno al 15M. Entonces ahora mismo tenemos como estas dos patas, ¿no? La parte, digamos, de 15MCC con el banco de ideas, que es otra parte también donde la gente podría subir sus materiales y tal, que nos estamos viendo también, esas narraciones, donde nosotros hemos hecho una y tenemos todo el mundo que haga sus narraciones, contar su 15M desde su punto de vista subjetivo, puede ser su poema, puede ser lo que sea, y la 15MPedia se punto en ciclo. O sea, nosotros no somos un medio de comunicación, pero nosotros promovemos que todo el mundo piense, reflexione y haga su propia narración del 15M, y esa es un poco pues, la propuesta que hemos tenido, así contado un poco. Invitamos a todo el mundo que lo vea, trabajamos con licencias libres, o sea, todo lo que nosotros creamos lo hacemos con licencias Creative Commons, eso significa que todo lo que nosotros creamos lo devolvemos a la gente, se puede reutilizar, se puede volver a usar, simplemente porque estamos tan convencidos que es importante hablar de esto que hemos vivido, que todo lo que generamos lo devolvemos para que la gente lo reuse, lo manipule y lo vuelva a devolver a su vez a la comunidad, ¿no? Y esa sería un poco así en línea general la presentación de nuestra propuesta. Vale, pues ahora, por ejemplo, el periódico, Raquel, cuéntate un poquito. Bueno, yo vengo de parte del periódico Madrid 15M. El proyecto surgió a finales de 2011, salió de la Asamblea de Villaverde. El periódico, digamos, no es el periódico del 15M, sino más bien de las asambleas del 15M, porque como bien pusimos en el primer editorial y único editorial, no podemos hablar por el 15M, sino que hablamos a través de sus asambleas y siempre está supeditado a las asambleas del 15M. Entonces el primer número salió en febrero del año pasado, ya cumplimos un año y bueno, el periódico se organiza de forma asamblearia, como el resto de medios que estamos aquí, y básicamente lo que intentamos contar es lo que se está debatiendo en las asambleas, los proyectos que ellos tienen, los logros que consiguen, y además intentamos meter temas de actualidad que se están debatiendo en el 15M o que simplemente que son cambios políticos actuales y que interesa, creemos, a la gente del movimiento. Nosotros... ¿qué voy a decir? Me da un poco de rango. Así que el periódico sobre todo nació con la idea como de propaganda del 15M. Para que saliera el tema de que fuera impreso es para que llegue, digamos, a más gente que a lo mejor no está dentro del movimiento, pero a la que se puede llegar y que a lo mejor si les pides que se metan en una web o en internet les va a resultar más difícil, pero un periódico impreso, digamos, que es mucho más fácil para que llegue a la ciudadanía que todavía no está metida en el 15M. Entonces el primer objetivo era ese, llevar el 15M a más personas que no están tan conectadas a la red y que pudieran llegar y conocer lo que hace el 15M, su trabajo. Y además, claro, servir de altavoz, evidentemente, de todas las propuestas, de todos los trabajos que se consiguen a través de las asambleas. Además, el periódico también sirve, digamos, para cohesionar el movimiento, para que todas las asambleas tengan conocimiento de lo que está haciendo el resto de asambleas y en un momento dado, si quieren unirse o si quieren participar, pues que por lo menos tengan el conocimiento de qué se está ocurriendo. Además, también el periódico sirve sirve de testimonio de lo que está pasando en las asambleas y queda, digamos, cada mes reflejado lo que cada asamblea ha querido publicar en el periódico y es una buena forma, pues, de, viendo desde el primer número hasta ahora, ver cómo han ido evolucionando los trabajos y ver lo que se ha conseguido hasta ahora. Pensamos que es un gran logro para el 15M tener un periódico impreso que sale cada mes. ¿Cuántos ejemplares? De ejemplares de media hay 40.000, 30.000, se ha llegado a 60.000 ejemplares, lo cual es brutal, la verdad. Y bueno, además de ya el simple hecho de que esté impreso, bueno, que está financiado por las asambleas, eso es fundamental, son las asambleas las que pagan el periódico a través de los bonos. Los bonos cuestan 5 euros, las asambleas eligen cuántos bonos quieren y suelen ser cada bono unos 60, 65 periódicos, con lo cual sale bastante rentable, salen muy baratos los periódicos. Y bueno, además de eso hemos conseguido publicar este libro en aniversario del periódico, cuando cumplimos un año, Y bueno, aquí es un recopilatorio, tiene 200 artículos y 20 y tantas fotos de todo lo que se ha publicado. Y la verdad es que viéndolo ahora parece increíble todo lo que se ha publicado, todo el trabajo que se ha hecho, que en un principio parecía súper difícil que fuéramos a llegar a este momento. Pero bueno, gracias al trabajo de la gente, de gente de las asambleas y gente a título individual que se ha ido acercando y ha querido colaborar, pues bueno, se ha podido llegar a este momento y que esperemos que podamos sacar un segundo libro en el segundo año. Bueno, pues ahora seguimos por aquí. Carmen, ¿quieres hablar un poquito de Book Camping? ¿Book Camping? Sí. Book Camping, esa cosa. Vamos a ver. Como me ha presentado antes a Patri, efectivamente estoy aquí ahora para Book Camping, pero bueno, también soy parte de Agora Sol Radio desde hace poco, relativamente, un poquito más que tú, creo que desde enero. Y bueno, podríamos decir que yo no pertenezco a comunidades, yo las atravieso en movimientos, como no. Entonces, ¿qué es Book Camping? Book Camping es que va de comunidad esta cosa, así que vamos a ir por ahí. Book Camping es una cosa, bueno, aparentemente muy sencilla, es una biblioteca en línea, una biblioteca online que se generó un poco en paralelo ahí, a raíz y de alguna manera determinada por todo lo que estaba pasando en las plazas durante la 15M, Acampada Sol y las demás acampadas. Es un proyecto de una biblioteca colaborativa abierta y desde aproximadamente julio-agosto de 2011 dedicada exclusivamente a contenidos libres. Libres queremos decir con licencia libre, o sea, contenidos que permitan la libre copia y reproducción y circulación de los contenidos, que es algo que bueno, buena parte de la industria editorial no entiende. ¿Por qué estamos hablando de Book Camping aquí en un encuentro sobre activismo mediático? Pues porque hay cosas y características de Book Camping que son bastante, digamos, representativas de qué ocurre en la relación entre, digamos, activistas mediáticas, aparente público y comunidad. En el sentido de que en el caso de Book Camping, cuando apareció esta propuesta, digamos que no hay un público. Book Camping no tiene un producto y no tiene público en el sentido clásico del término. La única manera de ser parte de Book Camping es participar en ello. Book Camping se inició de una manera bastante peculiar, como pasaron muchas cosas aquellas semanas. Una escritora, Silvia Nanglares, se encontraba muy a pesar suyo en Francia, o sea, un poco lejos de España, y estaba allí pues, un poco enganchada al streaming, intentando seguir más o menos los acontecimientos, lo que estaba pasando aquí en las plazas, y con mucha rabia de no poder estar aquí en persona. Siendo, bueno, ella es una escritora, es una persona con bastante interés y experiencia, y en ese momento estaba desarrollando un proyecto de autoedición con licencia libre de una colección de relatos suyo. Decidió, bueno, como hicimos muchas, intentar contribuir de la manera más fácil que tenía, o sea, cada uno contribuyó con lo que podía y dijo, bueno, pues vamos a empezar a hacernos una lista de lecturas de lo que creéis que habéis leído que os ha traído hasta la plaza. Eso lo lanzó al blog, de allí pasó a redes sociales como Twitter, y es más o menos donde la comunidad Book Camping nos encontramos, porque empezamos todos a participar en eso. Desde los mismos inicios nunca hubo una relación entre trabajo cultural y público receptor. Desde los inicios era una comunidad que hacía esto entre todas. Es una cosa muy importante porque hay muchas características de estos medios que son de esta clase. No estamos hablando de una relación clásica entre persona que comunica o cabecera, medio que comunica y otra persona fuera de ahí que emite, ¿no? que recibe, perdón. Es un poco más cercano a esta idea que tenía Bertolt Brecht de la radio. Y está muy bien eso de que cada casa tenga un receptor de radio, pero sería fantástico que también tuviese un emisor, ¿no? Entonces, esas configuraciones tienen un poco ese, es decir, cada uno también emite y contribuye a esto. De la misma manera es un poco cómo ha funcionado el proyecto. A partir de julio o agosto de 2011 ya había un equipo más o menos establecido de gente que podíamos decir que éramos un poco el núcleo duro de Book Camping, y siempre hemos trabajado un poco en red, lo cual no quiere decir que hemos trabajado de manera horizontal, sino que se trabaja de una manera en la que, digamos, distintos nodos, individuos, colaboran unos con otros. Y también la manera que hemos tenido de, digamos, intentar sostener el proyecto también ha sido un poco basada en construir comunidad. Hasta ahora la única manera de financiar algo por el estilo ha sido a través de una campaña de crowdfunding, que es una manera, digamos, de abrir la financiación del proyecto a la comunidad, a nivel de microfinanciación. Y como presentación de esta clase tiene más valor como una herramienta para construir comunidad que como una herramienta para financiar algo. O sea, realmente no es un medio de financiación muy eficaz, pero es un fantástico medio para producir comunidad y generar ese tejido que es lo que necesitamos. En el sentido de que una cosa como bootcamping, y diré como todas las iniciativas que tenemos aquí, en el momento que la comunidad que la lleva se muere, se acaba. Y os podía estar hablando aquí horas y horas de otras millones de cosas, pero aquí hay más personas que creo que van a contarlo todo mucho mejor que yo. Pues a ver, si quieres, Mario, lo de difusión en red, que yo ni siquiera lo he explicado. Una de las principales cuentas del 15M es la cuenta de Acampada Sol, y es una de las cuentas que ha ido contando de forma muy importante todo lo que ocurría desde el primer día en la Puerta del Sol. Y es un equipo de personas los que hacen la difusión, digamos, de esta cuenta y de los comunicados que se hacen en el blog de tomalaplaza.net. Y bueno, pues... Sigo, ¿no? Vale. sí, Difusión en Red es una comisión que nace con la acampada ante la necesidad de dar visibilidad a todo lo que estaba ocurriendo en las plazas y poder un poco contar eso. Es que me cuesta interlocutar todo esto. El trabajo que intentamos hacer a diario desde Difusión en Red es esa labor de contar lo que tiene que ver con el 15M o forma parte del 15M de alguna manera. 15M, como nosotras lo dividimos siempre en dos partes, el 15M estructuras, que serían asambleas, comisiones o gente que participamos y podemos decir participo en una estructura que se generó a raíz de la plaza, y lo que entendemos como 15M clima, que es toda esa parte del 15M que se siente apelado por el discurso o las demandas que el movimiento pide, pero no participa de forma activa porque no tiene la posibilidad, porque no todo el mundo vive en Madrid cerca del meollo y a lo mejor su única manera de poder decir estoy a favor de eso es haciendo un me gusta o un retweet en Twitter, en Facebook, que son las herramientas que utilizamos. A través de esas herramientas lo que intentamos hacer son, digamos, por un lado, contar todo lo que las asambleas tienen que contar de las actividades que se están haciendo en sus barrios, o cuando van a parar un desahucio, o acciones que van a hacer, dar visibilidad a todo ese tipo de cosas que de otra forma no serían contadas, o al menos no desde los grandes medios. Nosotros aportamos la parte que nos toca, pero igual que a lo mejor el periódico o 15MCC o la 15Mpedia también lo cuentan. Por otro lado, somos bastante cuidadosas en el sentido de que intentamos utilizar un lenguaje para que toda la gente se pueda sentir apelada por un discurso político de cambio social en el que nadie se sienta fuera, y hacerlo desde un prisma de agregación en el que la gente pueda mantener la coyuntura abierta en algún sentido, ¿no? De que no perdamos la fuerza o el poder de pensar que se puede cambiar las cosas porque esté pasando el tiempo, porque estemos hartos de irnos a 50.000 millones de manifestaciones súper locas en las que al final somos 20 personas. Entonces mantener esa coyuntura abierta e intentar lanzar un mensaje positivo de que el miedo está cambiando de bando, como efectivamente es, y podemos verlo con lo que ha pasado estos días, cuando cogen a dos fotoperiodistas y van a sus casas y cosas tan locas como estas que nos recuerdan a años muy feos. Entonces intentamos con estas herramientas que tenemos y como mejor podemos intentar mandar ese tipo de mensajes. Y por otro lado intentamos también, ya que Twitter en este caso lo permite, pues intentamos interpelar o hablar con los políticos o las personas que toman decisiones vinculantes en nuestra vida y pedirles explicaciones de la parte que nos toca, ¿no? Cuando la delegada del gobierno dice que somos filoetarras o proetarras y barbaridades de este estilo, pues a lo mejor necesitamos tener una voz. Y eso es lo que intentamos desde la cuenta de Acampada Sol en Twitter. A veces nos es difícil porque es una cuenta que no representa el movimiento. Es una cuenta que se creó en el momento para la acampada y era la principal voz de la que salían las informaciones en los medios, pero no representa el movimiento, ni podemos decir que la representa. Entonces, el hecho que, o a mí me supone una responsabilidad enorme, el manejar un discurso que puede, que aunque sabemos las personas que formamos parte del movimiento, que no interpela o no habla por todo el movimiento, que probablemente sí haya el periodista de turno o la persona de turno que piense que eso es el 15M entero y que el 15M ha dicho, y entonces es una responsabilidad para mí, es importante e intento hacerlo lo mejor que puedo en ese sentido. Intentamos lo que nosotros llamamos mapear, ¿no? De cuando hay una energía o una idea fuerza, ¿no? Por ejemplo, las campañas de la paz y el parar los desahucios, cuando todo esto ha salido adelante y ha empezado a aparecer en medios y demás, pues ese mapeo que nosotros hacemos intentamos pensarlo de una manera en la que poder poner el foco un poco en los temas que la gente a lo mejor va a poder hacer, que los asuma más rápido y que eso al final consiga esa agregación, ¿no? Que se generen en otras asambleas comisiones de vivienda, que haga que gente nueva empiece a participar y afectados estén participando y formen parte del movimiento, y entonces a lo mejor ponemos toda la energía ahí, pero sin dejar de lado el intentar darle visibilidad al periódico, a Brasol, a la asamblea del barrio de Alcorcón, a todo ese tipo de cosas. Es una tarea difícil porque al final no es más que un mensaje en 140 caracteres o no sé cuántos caracteres en Facebook, y al final no hay tiempo visible, ¿no? Porque si empiezas a poner un montón de cosas, la gente se aburre y es mucho boom de información. Entonces intentar mediar esa entre calidad e importancia, y es complicado porque siempre nos vienen críticas de que, ¿no? Manejar las herramientas de comunicación siempre es al final el que tiene el poder, ¿no? En ese sentido, y sí que yo creo que yo lo intento hacer con todo el respeto máximo posible, entiendo las críticas, pero siempre es complicado. Y bueno, y más o menos eso es a lo que iba. Bueno, pues nosotros con People Win es un proyecto que nace también, bueno, significa personas testigos, nace en el ámbito internacional del 15M, en toda esta internacionalización. Nos damos cuenta de que, bueno, no es España, pero que en Bruselas si un policía usa la violencia de tener una persona activista que no está usando la violencia, es castigada. Y si además nosotros tenemos fotos y vídeos en tiempo real de que eso está ocurriendo, nuestra energía, nuestra fuerza de obligar a la policía a tomar, ¿no?, acciones contra esta persona que está abusando de su autoridad, que siempre trabajamos en ese marco, de que ellos pueden detener pero no con violencia, o sea, su función no es generar más violencia sino desescalarla, y lamentablemente en este país no ocurre. Entonces en el ámbito internacional nos damos cuenta de que esto funciona muy bien, de que el streaming, ¿no?, que es a mi juicio un nuevo medio en sí mismo, en el sentido de que pues el periódico, la radio, Twitter, todo, tiene como un trabajo de elaboración y de pensamiento colectivo. El streaming, estás tú sola con el teléfono, con lo que está pasando en tiempo real, y tú estás emitiendo en tiempo real. Entonces, es un poco tus recursos, tu discurso, y como tú te puedas valer ahí, hablar en público. Lo que no lo haces es sola nunca, en el sentido que tienes un montón de gente viéndote, y por otro lado tienes un montón de gente en las redes monitorizándote, ¿no? Unos porque les gusta tu trabajo, otros porque están dentro del proyecto People Witness y somos conscientes de que para que esta información que nosotros estamos sacando a la calle, que en medios convencionales no la veréis nunca, pues no se lo queden 4 o 5 personas que puedan conocer mi canal de streaming o el de otra compañera, sino que, pues, que se amplíe y se magnifique lo que más se pueda. En esto lo que tratamos de hacer es eso, es por un lado visibilizar lo que está ocurriendo, y por otro lado lo que tratamos es de democratizar la información, ¿no? Hasta la fecha hemos trabajado en sistemas de gobierno, fueran más absolutistas, menos absolutistas, más o menos democráticos, pero todos ellos han tenido siempre un esquema de información vertical y hacia abajo. Es decir, la gente en el poder decidía qué se informaba, cómo se informaba, etc. A día de hoy esto se rompe con el acceso a internet y con los grupos que nos organizamos. Y lo que decidimos es tomar esa posibilidad de crear nosotros la información y pues, sumarnos a esa corriente que también informa de lo que está pasando. Uno de los objetivos de People Witness es no solo mostrar en tiempo real lo que está ocurriendo, sino formar a las personas, ¿no? Personas como vosotros, personas como ellas, colectivos emergentes, etcétera, en el empoderamiento de estas tecnologías, ¿no? No son tecnologías difíciles, nosotros tenemos formados, por ejemplo, los yayuflautas, ¿sabes? Me refiero a que no hay una barrera, no hay una brecha digital, lo que hay es una barrera en tu cabeza de si quiero o no quiero tirarme a esta piscina. Lo digo porque yo tengo a personas, pues eso, muy capas y no muy capas, y a lo mejor con la gente que pensaba a priori que iba a tener más dificultad de enseñarles, al contrario, han aprendido mucho mejor, más fácil. Son herramientas muy asequibles, lo que requieren es un poco de tiempo y eso, y lo que intentamos con esta formación, que está muy asociada al proyecto, es pues eso, ¿no? Tratar de impedir que nos vuelvan a manejar o a controlar la información. Ahora es un momento en el que la información es multidireccional, y que cualquier persona puede generar noticia y difundirla, y queremos, en la medida de lo posible, con nuestro proyecto, empoderar tanto a las ciudadanas que, aunque luego impongan sistemas de control a internet, pues sea un poco difícil para ellas poder atar a gente que ya estamos volando, ¿no? Y en ese sentido, pues volamos mucho. Mi trabajo no se hizo mucho de las compañeras que han sido detenidas ayer. De hecho, podía haber sido perfectamente yo, porque nuestro trabajo es incómodo, porque no nos pueden... Nuestros trabajos, nuestros medios, no nos imponen una línea de edición ni nada, ni hay un dinero de por medio. Esto es, nadie nos paga por hacerlo. Al contrario, nos cuesta pasta, o sea, es una voluntad de activista de querer utilizar las herramientas de comunicación como método de cambio social, y un poco preocupadas con todo el tema de la criminalización de la prensa que está ocurriendo aquí en España, ¿no? Ellos ven que se les está escapando este control de los medios, pues por todos estos proyectos y un montón más que a lo mejor aquí no pueden estar presentes, pero que son muy interesantes también. Y no les gusta, pues como a cualquiera que ha tenido siempre una tableta en su mano, no les gusta que se la quiten. Y, ¿no? Es así, o sea, no sé. Y entonces se ponen un poco nerviosos y no saben qué hacer, ¿no? Primero trataron de criminalizar lo que es la manifestación, el movimiento. Después del 15A les salió ya todo mal, porque ya hasta Cifuentes y el Ministerio tuvo que reconocer que somos un movimiento no violento y que los violentos no están dentro de nosotras. Y ahora, pues bueno, pues como a esto no los podemos criminalizar, pues vamos con la prensa libre, ¿no? Prensa que no está asociada, prensa que no trabaja por una nómina, y prensa que normalmente es, pues eso, colectivos y personas preocupadas que nos enseñamos y nos formamos para sacar nuestra comunicación adelante. ¿Por qué hacemos esto? Porque los medios no lo están sacando, ¿no? Yo no me considero periodista, ni siquiera reportera, yo soy activista, y lo que hago es utilizar nuevas tecnologías para ese cambio social que es mi búsqueda, ¿no? Cuando la prensa haga su trabajo, yo dejaré el streaming y haré otras cosas que también considero necesarias. Pero hasta la fecha, pues es una de las mejores herramientas que tenemos de demostrar que la policía miente en sus atestados, de que la policía que nos han vendido como una protectora y guardiana de la seguridad social, iba a decir, de la seguridad ciudadana, más bien lo que hace es crispar los nervios y escalar las violencias. Tenemos grabados, pues no sé, conversaciones y situaciones con la policía que cualquier otro país hubiera tenido consecuencias legales importantes para los ejecutores de esas fotos o vídeos. Y yo, por ejemplo, tengo como, no sé, N.000 multas de nuestra amiga Cifuentes, porque, bueno, cada vez que vamos a las manifestaciones somos de los primeros que somos siempre identificados, porque somos esa prensa incómoda que no pueden controlar. Igualmente deciros que no tenemos miedo, que estamos en nuestro derecho, os animamos a, pues eso, a formaros, a participar parte del proyecto, a hacerlo libre o combinado, como queráis, pero sí a que no nos calle en la boca y a seguir hablando de lo que nos preocupa y de lo que vemos alrededor nuestro. Nada más. Toma la tele. Como muy bien han explicado aquí, pues, la gente tiene una demanda de información que parece que ser que los medios convencionales no cubren, entonces la gente quiere saber, la gente quiere leer, la gente quiere oír, la gente quiere evadirse un poco, la gente quiere conocer y también quiere verlo, como dice Susana, ¿no? Y como lo quiere ver, pues habría que armar una televisión, y Toma la Tele es uno de tantos proyectos que han nacido al árbol del 15M, pero no el único, porque hay muchísimos proyectos audiovisuales. No sé si queréis debatir o no, pero vamos, lo dejo ahí para el debate. Hay un poco de ambiguismo con esto del 15M, ¿no? Y Y sí, la gente quiere ver, la gente quiere leer, la gente quiere escuchar y la gente quiere ver, pero la gente también quiere hablar. Y en ese sentido no sé si lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Porque a veces hablamos demasiado del 15M y demasiado poco de los problemas de la gente. Y una televisión, aparte de información, como hace Susana y lo hace maravillosamente bien, también es evasión, la gente también quiere evadirse, ¿no? Y en ese campo estamos un poquito más vírgenes. No se trata de copiar esquemas existentes, efectivamente, porque como la tele hay gente pues, que tiene ciertos conocimientos y hay gente que no tenemos casi ninguno, y entonces hay que tirar por lo que hay, ¿no? Y tampoco tenemos recursos ninguno, con lo cual tenemos que buscarlos e inventarlos. Esto es una dificultad y de puertas para adentro, pues estamos muy orgullosas de lo que hemos hecho, porque hemos conseguido llegar a canales de TDT y hemos conseguido poner programas por ahí y algún éxito informativo, pero de cara al público, no sé yo si eso se ve como un éxito o no. En términos relativos, pues claro que es un éxito, porque hemos conseguido montar algo, lo que sea, sin ningún recurso. Todo lo que aparece de ahí, para nosotros es un éxito. Pero yo no sé si las espectadoras lo ven así, y en ese sentido hay mucho trabajo, muchísimo trabajo que hacer, y necesitamos también gente que colabore en esto, que esto es un mal endémico a casi todos los colectivos que nacen a lo largo del 15M, que casi hay más colectivos que miembros del 15M, aquí hay unos cuantos que estamos en varios, ¿no? Y además nos hacemos falta las... Esto es un problema, porque hasta que terminemos de nombrar todos los colectivos no va a... Hombre, es optimizar recursos. Juntamos 6 personas, hay 60 colectivos. Ahí estamos, ¿no? Y ahora estamos volviendo a, oye, ¿por qué no nos juntamos y trabajamos todos juntitos? Y a ver si hemos creado más colectivos que personas. En fin, pero no sé si Dani quiere hablar algo. Por supuesto que somos horizontales, abiertas, con licencias libres, no sé. Todos los tópicos del 15M lo cumplimos, pero a lo fatal, ¿eh? Sí, bueno, yo en eso... tanto en el periódico como en toda la tele, que colaboran los dos, como cuentan otras, es el patrón más o menos el mismo. La necesidad de estar presentes o tomar unos medios, a lo mejor que ya estaban, y unos medios nuevos que pueden ser la red de las redes, como puede ser Marketing en Red, como puede ser Marketing y todo lo que nos inventemos o todo lo que está en la actualidad. Y pues eso, se crea radio, se crea periódico, se crea lo que la, pues, donde la gente se está informando o le están desinformando, como queramos, pero con una visión y un hacer que es de ciudadano, que es de a pie, que es de necesidad pura y que es activismo, vaya. Al fin y al cabo es activismo, yo me considero activista también, como bien decía Su. Y... no sé, me quedo muy bien. Es que no sé, o sea, ya por entrar en debate un poco de, pues eso, o sea, el plan de los medios que estamos aquí representados, otros muchos que hay, cómo lo estamos haciendo y demás, que es por voluntad propia y por arrimar el hombro sí o sí y por llevarlo adelante. Un poco la demanda de que, es un poco lo que dice Íñigo, de el punto que estamos ahora de realmente estamos respaldados por ciudadanía y demás, pues sí. Sí, por encuestas, etc. Pero a lo mejor hará falta el atraer de verdad a la gente o no, el que esos proyectos, si gustan, si interesan, si son necesarios, se apoyen de verdad o no, o se vayan reimplementando, para que no sea al final pues que parezca que están aquí quemando, no sé de más, pero bueno, que al final es un cambio de conciencia también que poco a poco, pues, todos estos proyectos y con el tiempo y la falta por hacer, está claro, va resultando ese cambio de conciencia y demás, y más que nada porque también vamos un poco a pensar del ritmo mediático de los más medias y del ritmo político que nos impone y demás, que es un poco también por eso no damos tanto ocio como quisiéramos o no son tan, pero porque vamos un poco a derrumbar un poquito lo que la mierda que nos están echando, porque es así. Y ahora mismo pues el caso de la detención de ayer, que ahora mismo hay una concentración en delegación de gobierno, estoy súper nervioso por ir allá, y un poco eso, que el plantel yo creo que ahora está delicado en cuanto a nosotros, digo todos los medios alternativos, etc, y activismo de estar con cámara, estar con micro, estar con lo que quieras, o tener un blog y comentar la situación actual o lo que te dé la gana. Está delicado ahora y un punto de inflexión, yo creo, por la campaña gubernamental que hay de criminalización, que ya la sacaron hace un mes y pico, con lo de los chalequitos, con lo de... Sí, bueno. tipo este del mundo, el periodista este del mundo, diciendo que había infiltrados en la prensa, porque radicales, no sé qué, ¿sabes? Estas patrañas burdas que nos meten, pues porque no les interesa, está claro que se ve en la realidad, que es uno más que lo que llevamos haciendo desde el principio de la campaña, o sea, vamos, desde el principio del movimiento y demás, que es reflejar las cosas que están pasando y punto. Las agresiones que está haciendo contra gente pacífica, pidiendo por sus derechos constitucionales, etc. Entonces, un poco ahora yo creo que el punto de inflexión en cuanto a medios y demás está ahí, que de verdad están echando carreras para que lo necesiten realmente y querer quitarse en medio esos ojos y esos oídos, esas bocas que están ahí, que nos están transmitiendo a gente que nos está pescando ahí mismo, pero que les hace mucho daño, claro, pero no más que la realidad. Y bueno, y por ahí un poco. Sí, quizá a lo mejor al hilo de esto último, molaría preguntar, ¿no? Ahora que estamos aquí de diversos medios, gente que más o menos en el mismo momento, ¿no? A partir del 15M tuvimos un poco la misma necesidad, que era crear medios de comunicación de diverso tipo, o proyectos de, que no eran como tal medios de comunicación, pero bueno, que de alguna manera también comunicaban, intercambiaban conocimientos de forma más o menos horizontal. Solamente lanzar esa pregunta, ¿no? ¿Por qué todos hemos tenido esa necesidad de hacer esto, ¿no? ¿Por qué nada más que surgió esta iniciativa del 15M, nos juntamos en las plazas? ¿Por qué lo primero que se nos ocurrió, y lo tenemos todo tan claro, es decir, los medios de comunicación, esto no lo están representando de ninguna manera, ¿no? Y si lo hacen en algún momento lo van a hacer muy mal, incluso con intenciones, ya vamos a llamar a esta perversa, ¿no? De ensuciarlo, ¿no? De desmontarlo, de desprestigiarlo, como hemos visto después. Y solamente lanzar esa reflexión de esto está tan claro, ¿no? De los medios de comunicación tradicionales, los que hemos tenido hasta el momento, no han cumplido ningún papel. Bueno, antes del 15M y sabemos que después del 15M tampoco. Y digamos que, en mi caso, ya respondo un poco a esa reflexión, el 15M de alguna manera sirvió un poco de excusa para decir, ahora vamos a montar, en nuestro caso, una radio potente que sea capaz de mover esto, porque a mí me inquieta la radio. Si hubiera tenido otra inquietud, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero ahora es el momento de montar algo potente, porque ha sido el momento de encontrarnos mucha gente y de aunar todas estas inquietudes que sabemos que están por ahí dispersas para hacer esto de forma muy fuerte, ¿no? Vamos a crear una radio fuerte que sea capaz de contar todo esto a los cuatro vientos, ¿no? Y, no sé, lanzar esa reflexión de si a vosotros también os ha pasado eso, es decir, ahora es el momento de hacer vídeo porque me gusta, de escribir porque me gusta, de hacer un documental porque me gusta, pero además con más fuerza que antes, sí, lo había hecho ya. ¿A vosotros os ha pasado eso, no? A mí no, en el sentido de que, bueno, yo sea, yo no hacía vídeos, de hecho no me considero como una persona cero artística, pero es como una necesidad. Yo como tomo la herramienta de la comunicación, para mí es una herramienta más de las que tengo como activista para cambiar la conciencia social. Cada vez está más claro que estamos luchando contra propaganda 24 horas por 7 días a la semana, entonces cuanto más colectivos surjan, cuanto más acceso tengan las personas a otro tipo de información, a una visión más crítica, a otra visión desde de la misma información, a mí me parece que es interesante. Y lo dicho, yo cuando la prensa haga su trabajo, pues yo me volveré a hacer el mío. De momento me ha tocado ser intrusista. Yo creo un poco una situación de tormenta perfecta, porque nos encontramos de repente en la plaza mucha gente, con mucho tiempo libre, con mucha capacidad y con un desarrollo tecnológico fantástico que nos permite montar una emisora de radio por internet con dos ordenadores domésticos y con material técnico barato, poder hacer documentales de gran calidad con cámaras semidomésticas, bueno, cosas de este tipo, ¿no? El que quiere montar un periódico y tienes periodistas parados que le pegabas una patada, más que hecho de salían 7. Entonces, no sé. Y aparte también esa voluntad de contarnos, ¿no? Que es lo que decía yo antes, ¿no? Estábamos leyendo todas esas informaciones sobre nosotros, que tú estabas allí en la plaza, mirabas para allá, veías una realidad y abrías un periódico por internet, te estaban contando que lo que tú veías ahí, o sea, era otra cosa, y dices tú, pero tronco, era como, y era como diario, ¿no? Y era como ese ataque tan zafio, tan burdo, que una de las motivaciones que tuvimos nosotros precisamente para hacer el documental y para contar estas narraciones era eso, ¿no? Era ver cómo además se prolongaba en el tiempo, ¿no? Al principio había un desconcierto que, si bien podía ser legítimo, era incomprensible, porque tampoco era que estuviéramos nosotros en la Antártida, ni que fuéramos la tribu de no sé dónde, era la Puerta del Sol. Era una cosa muy rara. Esta gente que se junta y que no son un sindicato, vale, yo entiendo, tú vas para allá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes sois? ¿De comisiones? ¿De UGT? No. ¿Democracia real ya? No, eso era ayer, día 15. Hoy somos todos y todas. Y hay un tío como yo hablando femenino. Entonces, hay cierta legítima desorientación porque yo no me enteraba qué estaba pasando. El primer día nadie sabía qué estaba pasando ahí, vale. Pero se prolongaban el tiempo, en fin, bueno, el rollo que ya sabemos todos, ¿no? Pero aún así había tal manipulación y sobre todo con tanta maldad y tal, que para nosotros fue una motivación, claramente, yo creo, ¿no, Patricia? No sé cómo opinas tú, pero el ver cómo se mentía y cómo, sobre todo con esa información, que nosotros estamos tecnificados y tal, pero tú vete a una ciudad mediana de provincia, de España y tal, donde gran porcentaje de la población, la única información que consume viene de una de las tres cadenas de televisión grandes o de una de las dos radios grandes, de un periódico impreso, y esa gente, la realidad que tiene sobre nosotros, o sea, cualquiera de nosotros va al pueblo de su familia y dice, hola, soy del 15M, y llaman a la Guardia Civil, porque la información que tienen es que somos unos terroristas. Entonces, para nosotros claramente fue una yo creo que fue una motivación. Sí, yo creo que, o sea, yo desde luego vi lo que estaba pasando y evidentemente, aunque no supiera lo que estaba pasando, lo estaba contando y me daba cuenta de cómo los medios estaban no contándolo o contándolo de una forma muy retorcida o buscando explicaciones extrañas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando realmente en la plaza. Entonces sí, desde luego para mí también fue una motivación. Aparte del enamoramiento también, en mi caso fue un caso de enamoramiento total. Mi primera asamblea en mi vida, que yo me sentaba en una asamblea, fue el día 16 de mayo a las 9:25 de la mañana. La primera vez en mi vida que me he sentado a participar de un proceso horizontal de esto de manitas. Entonces comenzó como, precioso, esto hay que contarlo, amigos, me joda. Pues para mí eso tuvo mucho que ver pero precisamente por el peligro del enamoramiento. Porque yo estaba allí en Sol, aquellas primeras, los primeros días de 17-18, y aquello era como decir, bueno, madre mía la que se está liando. Pero bueno, está un poco ya un poco mayor, ¿no? Eso estará. Un poco resabiado. Y sabes que cuando viene un subidón así, luego viene la bajona. Con lo cual yo estaba con el pánico total de decir, que no se deshinche la energía, por favor. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando se deshinche esto? Porque era como decir, esta energía no se puede sostener mucho tiempo. Con lo cual, para mí, cosas como bootcamping era precisamente esa necesidad de decir, necesito empezar a hacer algo que no sea un sprint, sino que sea una carrera de fondo. Porque esos momentos espectaculares, muy espectaculares, muy intensos, se agotan, terminan, y lo realmente importante es lo que vamos a hacer en el día a día, poco a poco, geológicamente, a partir de allí. En el caso de estos medios de los que estamos hablando aquí, también es un poco, o sea, sí, son medios, pero no son medios de los de antes, son medios que también construyen comunidad, generan cultura, generan conocimiento. Susana ha hablado un poco de decir, bueno, dice, es que ni siquiera me considero reportera. Efectivamente, pero es que ese tipo de streaming de bolsillo se ha convertido en una herramienta directamente. Creo que habitualmente no tú, pero hay un problema, son un par de personas más que están haciendo esto, Shule Evolution, gente así, Noah, que estaban con las 5 de Sol, día y noche, de pie allí, no informando, o sea, no estaban transmitiendo vídeo para informar a nadie, estaban ahí porque la policía se cortaba cuando veía un móvil. La policía ya sabía desde aquellas cargas del 27 de mayo del 2011 en la Plaza Cataluña, se dieron cuenta de que estos aparatitos, aparte de juegos y chatear y tal, son peligrosos. Ahí en aquel momento hubo una carga brutal y a los 15 minutos había imágenes y vídeo ya en la red. Y se dieron cuenta de que eran como ojos de Polifemo, ¿no? Era como mil ojos mirándote. Con lo cual, cuando ven un móvil, se cortan un poquito. Entonces, es como un uso extraño de los medios, es decir, es que ni siquiera estamos aquí para informar. O sea, sí, puedes ver qué está pasando más o menos en Sol, pero realmente eso lo que está haciendo aquí es un arma de resistencia. Así que esas cosas son también un poco pensar en esto porque, también tú has comentado un poco los tópicos de 15, ¿no? Así, bueno, los tópicos nos los quitamos de encima poco a poco, en el día a día también. No lo decía como algo peyorativo, ¿eh? Quiero decir que nosotros cumplimos la horizontalidad, que nuestros contenidos son libres, que eso es abierto, no lo decía como algo peyorativo. Sin embargo, lo que estáis hablando aquí, a mí me preocupa que ¿por qué se vio ese momento espectacular, ¿no? El fallo del sistema, no nos representan, tal, y a veces tengo un poco la sensación, y disculpad, porque tampoco estoy machacando esto, que generamos nosotros la propia información, ¿no? Que a veces nos miramos demasiado nosotros dentro cuando el problema era previo, porque si no, no hubiésemos salido a las calles todos juntos a... Entonces creo que a veces, oye, esto es lamentable, lo de los compañeros fotógrafos que muchas cosas que han pasado, pero que no nos estamos mirando demasiado en el ombligo y contándonos esto y no resolviendo el problema previo por el que habíamos salido a las calles. Yo sé, está claro que los medios no funcionaban, estaba claro que las instituciones no funcionaban, estaba claro que hay que inventárselo todo y en eso estamos inventándonos. pero a veces siento que el 15M es un ruido más que un catalizador hacia donde, hacia... ¿Qué es lo que nos unió a salir? No sé. ¿Es una cuestión de intervención abierta o sí? Sí, sí. Así es. O sea, yo plantearía dos cosas, ¿no? Bueno, yo estoy en una asamblea de barrio, es decir, que no lo de, demasiado desde fuera, ¿no? Primero la cuestión es si nos hemos planteado o nos podemos plantear el tema de todos los medios que hay aquí presentes si llegan a las asambleas o qué papel están cumpliendo las asambleas. Yo estaría de acuerdo en la reflexión que haces tú. A ver si los medios, sean los que sean, se pueden estar mirando demasiado en el ombligo y a lo mejor el trabajo de las asambleas está yendo por otro sitio. O no está utilizando estos medios como se podían utilizar. Es decir, que ahí yo creo que hay un debate que se podría plantear bastante, ¿no? Es decir, yo puedo contar lo que puede pasar en mi asamblea, por ejemplo, con el tema del periódico 15M y el rechazo que hubo al principio de que saliera el periódico y tal. Es decir, que habría muchísimas cuestiones que plantear aquí, ¿no? Sin decir que estén bien o mal, es decir, las asambleas hay opiniones para todos los gustos, pero se debaten, se intenta horizontalmente llegar a algo y tal. Bueno, ese es un tema que me parece que se podría tratar aquí. Quiere decir que quizá desde el punto de vista no habría que confundir el poder de la herramienta con realmente la problemática social y el modelo social que se quiere. Yo creo que son dos cosas un poco distintas. Y ahí no sea que estemos un poco enamorados de la herramienta y no del cambio, ¿no? Ese sería un tema. Y luego el otro tema que me parece que en las intervenciones de bastante se nota un poco es como que parece que habría un activismo y que los medios de comunicación tradicionales no cumplen su medio, no cumplen su papel. O sea, me decía la compañía del streaming, cuando la prensa cumpla su papel, yo me retiro. No, no, es que la prensa está cumpliendo muy bien su papel. Sí. ¿Qué digo? Porque el papel de la prensa, igual que el de los políticos, es otro. No, perdona. Bueno, eso es tu opinión, me parece fantástica. Me parece, como dices tú, un inocentismo tremendo. O sea, pensar inocentemente la sociedad como que no hay poder, no hay intereses contrapuestos. Yo creo que está cumpliendo muy bien su papel la prensa hasta ahora y lo querrá seguir cumpliendo. Lo que pasa es que a favor de los intereses de alguien. Que yo creo que es otro tema que está como diciendo la neutralidad de los medios. No hay neutralidad de los medios. Pero vamos, bueno, contra lo que lo habéis dicho, lo debatimos en lo que queráis. No hay neutralidad de los medios. Que no lo haya no quiere decir que no se... No hay posibilidad de neutralidad, porque siempre hay miradas, perspectivas. Las perspectivas son desde las orientaciones que tenemos, las posiciones políticas, las convicciones, lo que queramos. Por lo tanto, no hay esa neutralidad que se dice. Vamos, eso lo podemos debatir con los contenidos que queráis, en el momento que queráis, ¿no? Bueno, yo plantearía también este tema de que hay que mirar que hay intereses, hay un poder. Y por lo tanto, hay unas formas de contar las cosas, como decía muy bien el compañero, y siempre se van a dar las formas de contar. Desde cada historia se han contado las cosas. Siempre se cuentan desde puntos de vista, desde perspectivas y desde intereses, ¿no? Ahora, hay unos intereses que se consideran legítimos y queremos contarlos desde ahí, fantástico. Pero va a haber otros también y que va a haber una pugna. O sea, no estamos en un mundo ideal de armonía, al revés. Desde el punto de vista estamos en un mundo de división de clase social. Estamos por ahora en el capitalismo. Cuando terminemos esto, veremos a dónde llegamos. Pero por ahora hay una división de clases, desde mi punto de vista. Por lo tanto, hay unos medios a favor de unas clases, otros medios a favor de otras clases, etcétera, etcétera. Bueno, yo por ahora plantearía estos tres temas, y si quieren debatir, se debaten, y si no, se pasan. Yo quería un poco añadir, en contrapunto a lo que dice, por un lado, que me parece que el periodismo está haciendo una labor que a veces lo que hace es que aglutina a la gente. Es decir, yo a veces la delegada de gobierno ha dicho una cosa, que de repente hemos salido a la calle espontáneamente gente que a lo mejor no estamos, no vemos ni por streaming, ni por... No veo nada de esto y sin embargo oímos lo que ha dicho y simplemente eso que dice nos parece tal, de tal agresividad que nos invita a salir. Porque aquellos días primeros donde la gente salió de una manera increíble, gente como yo, que tampoco, yo estoy más informada por mi hija, pero realmente yo no me enteré por mi hija, me enteré por otros cauces. A mí me llegó la onda de otra manera, no fue a través de ella en esta ocasión. Y cuando llegué a Sol y vi aquello, me emocioné. Me emocioné realmente porque era como que algo, como si fuera una lluvia que estuviéramos esperando hace mucho tiempo y de repente la ves que ha llegado, ¿no? Para mí fue una gran emoción, me sigue pareciendo que es el principio de algo y yo pienso que estamos en el capitalismo, pero que hay que cambiarlo, claramente, vamos, sí o sí, se va a cambiar porque esto es inadmisible, y que realmente lo que ellos están haciendo me parece de una generosidad impresionante, porque es que ninguno de ellos cobra dinero, lo están haciendo por convicción propia. Eso me parece importantísimo, porque yo conozco de mi generación a mucha gente que ha tirado la toalla hace mucho tiempo, que han estado en momentos determinados, han sido activistas y tal y cual, y de repente pues se han desencantado. Probablemente eso es probable que pase siempre, pero lo importante es que uno tenga su propia batalla. Si tú consigues hacer una lucha, esa es tu lucha y ya está. Y con eso ya vale. Y es un poco lo que decías en cuanto a que cambias interiormente tú y consigues que lo que está cerca de ti se va a ir cambiando. Lo que tarde, pues mira, da igual. Lo que importa yo creo que es la acción, es la postura. A mí eso es lo que me parece. Y yo la verdad te digo que es que, por ejemplo, verdaderamente gracias a mi hija me está un poco llevando de la mano, porque yo la informática y yo pues no hacemos buen papel, pero sin embargo pues hago intento por incluirme, y la verdad es pues ella me manda cosas, lo voy viendo, y cada cosa que veo me parece de una calidad tan extraordinaria que francamente no porque sea mi hija, me refiero a personas que están con ella, ¿no? que lo valoro muchísimo, y yo creo que mucha gente lo que ocurre es que no llega ni a enterarse. Esto sí es verdad, porque porque igual que yo, por ejemplo, tengo esa especie de dificultad, sentarme delante del ordenador es como una especie de obligación, no es una delicia para mí, y llegará un día que a lo mejor lo sea, pero entonces pues entro en contacto con todo eso, y cuando lo veo y tal, digo, qué bueno, qué bien me parece. Y es que si tenéis que seguir por ahí, o sea, yo procuraré en lo que pueda ayudar, aunque sea poquito, pero desde luego, en mi opinión, creo que hay que ser inocentes, ilusionantes, es decir, hay que pensar que se puede cambiar todo, porque todo se puede cambiar. La Revolución Francesa se hizo, el mundo está cambiando desde que es mundo continuamente, y no hay nada estable, nada. Ni siquiera este poder que tenemos ahora encima de la cabeza, que parece tan, ni siquiera. Yo me tengo que ir, me gustaría decir dos cosas inocentes antes de irme. Lo primero es que la única diferencia es que ahora vamos a ganar. De hecho ya hemos ganado, ¿verdad? Claro que sí. El tema es que ya hemos ganado. Claro, ahora solamente tenemos que gestionar un poco la victoria, pero esto ya está hecho. Es por supuesto. A lo mejor no lo vemos nosotros, lo ven ella o sus hijos. Sí. A lo mejor lo ves tú, pero ya hemos ganado. Esto ya está hecho, es cuestión de gestionar un poquito. Y segundo, sobre medios de comunicación, es evidente, yo para empezar, la película que he hecho, siempre la defino como una película de imagen. Yo he hecho una película publicitaria aquí en CNN. He hecho la misma película que habría hecho Intereconomía sobre la JMJ. O sea, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que hay una cuestión de grados. Y hay una cuestión que nosotros tenemos que exigir, especialmente a medios públicos, ¿no? Yo he vivido muchos años en Alemania, y en Alemania hay unos medios públicos que yo los recuerdo y se me cae la lágrima. Unos medios públicos donde todas las semanas hay unos ministros en directo en los telediarios de la noche contestando preguntas en directo del presentador de turno de por la noche. Allí hay varios presentadores, no hay un mismo presentador en los telediarios, sino que hay como unos turnos y van cambiando. Entonces el presentador que le toque el viernes, pues está allí el ministro del tema de la semana, y va allí, tiene que ir toda la semana, y va a ser el ministro. Y el presentador se pasa 10 minutos preguntándole cosas sobre el tema de la semana. Y yo recuerdo unas escenas de ver el presentador diciéndole al ministro, no, ministro, es que no le pregunto eso, le pregunto que si no sé qué, no sé cuánto. Y eso es una de las dos televisiones públicas, las dos televisiones públicas alemanas, RDF, una es un poco más socialdemócrata, la otra un poco más cristiana, no sé qué, pero da igual, y cumplen esa función pública. Después en Alemania, los sábados por la noche tienen un programa que es muy parecido al de José Luis Moreno, lo que pasa es que allí con pantalón bávaro y cosas de esas. Porque es una televisión pública y tienen que hacer programas para las señoras de Múnich, de todo, no sé qué decir que... Pero tienen un grado de servicio público de fiscalizar al poder, que es lo que tiene que hacer la prensa, y que aquí se ha perdido ya hasta unos niveles. Y es que además aceptamos ese rol de ellos, de no, o sea, por eso yo estoy un poco lo más increíble me parece, porque que ellos lo hagan, pero que encima nosotros pensemos que es lo que tienen que hacer ya. De todos modos, ahora mismo es que ya es una cuestión donde ya no saltamos a la prensa, sino que estamos ya en un plan como derechos civiles, ¿no? Vamos a pensar en los compañeros de hoy, no vamos a pensar en ellos como fotoperiodistas, vamos a pensar como personas. Van a casa de gente, lo llevan. De momento aquí no nos están desapareciendo, no nos tiran de aviones, y no, pero o sea... Pero lo han hecho. sea, pero lo han hecho. Bueno, Estefan, y por lo visto los que fueron a detener a las casas iban encapuchados. Algunos de ellos, ¿no? Que ahí algunos de la policía, sí. Algunos de esto lo he oído por la radio tradicional. Algunos de la policía, sí. Poniendo un poco al debate. Espera un momentito, porque él ha pedido... Ah, pero tú no estás pidiendo para... Vale, es que me he hecho un momento de las Andreas. Pero hay que quedarse con eso. Es verdad. Hemos ganado. Ahora es todo cuestión de encajar la pieza. ¿Aprendimos o no aprendimos nada de eso? Yo pedí el turno. Turno de Mario. No, contestando a lo que decía él, de que nos miramos mucho el ombligo, a lo mejor, estoy totalmente en desacuerdo con eso y lo explico. Es decir, creo que se puede interpretar como que nos miramos mucho el ombligo, pero porque el activismo que realizamos en la calle y la forma en la que atacamos a los poderes establecidos y demás, hacen que a su vez estemos generando el contenido y seamos nosotros contenedores de la demanda. Es decir, hoy, por ejemplo, hay dos fotoperiodistas que han detenido y les han llevado a su casa. Y la demanda es contra delegación de gobierno y el titular es de el 15M va a no sé qué y tal no sé cuánto. Y al final eso está, lo que estamos reconvirtiendo es, no, es que hay un déficit democrático que está haciendo que ocurran este tipo de cosas. Entonces estamos convirtiendo a las instituciones, a Cifuentes, a Gallardón con el tema del aborto, a Rato con el tema de la banca, les estamos convirtiendo en contenedores de información periodística y en contenedores de demandas, donde la gente puede identificar un problema a raíz de señalarle con el dedo. Que ese señalamiento con el dedo es lo que nos hace estar a nosotros en el centro, pero eso es lo que le ha pasado siempre a todos los activistas del mundo. Lo que pasa es que a lo mejor no han tenido nunca una identidad colectiva que dijera el 15M, que pudiera poner una etiqueta que dijera el 15M. Pero siempre el activista es el que ha estado a lo mejor en el centro, ¿no? Porque es como el que busca ese cambio, ¿no? y buscar esa brecha que rompe el orden establecido de las cosas. Pero sí que pienso que con las demandas, aunque seamos nosotras las que estemos en la calle y demás, y que parezca que hablamos mucho de nosotras, sí que eso, que Cifuentes es una persona en la que la gente puede identificar que hay un déficit democrático respecto a represión policial, Rato podemos identificar una serie de problemas. Eso por un lado. Y contestando a lo que tú decías, evidentemente que los medios están al servicio del poder, o muchos de ellos, o partes de ellos, pero hay que diferenciar también entre medios y periodistas, que tampoco es lo mismo. Y luego, por otro lado, se me ha ido la olla ahora mismo. Siguiente. Estamos más de acuerdo que... Sí, no, a ver, creo que estamos de acuerdo que al final es un debate casi semántico, ¿no? Sí, pero el problema era el sistema que ha permitido que detengan a dos, no si lo han detenido a dos, y con lo que luchábamos era contra eso. Por supuesto que queremos que les liberen, faltaría más, pero que a veces generamos ruido, ¿no? Y no enfocamos por el problema inicial. Defendiendo a Susana con respecto a lo que decía de los medios hacen buena labor, yo estoy de acuerdo con ella. Probablemente si los medios cumpliesen su labor no estaríamos aquí creando medios alternativos. No, el sistema ha fallado. Y si bien la verdad puede ser relativa, ¿no? Y se puede atacar, la mentira es totalmente objetiva. O sea, el que está mintiendo sabe perfectamente que está mintiendo. Y estamos ahí, no estamos en las cuestiones opiniones, estamos en las cuestiones fácilmente constatables como falsas, ¿no? Y somos un altavoz muy pequeñito en comparación con lo que tenemos enfrente, que están en la mentira, pero la mentira constatable, no es constatable, hay cosas que no son constatables, ¿no? Porque las opiniones, pues bueno, cada cual tendremos la nuestra, pero las cosas son como son, independientemente de... A mí esto me lo decía un abogado cuando yo me casé en Venezuela, ¿no? Entonces tenía un problema aquí para legalizar el matrimonio en el registro civil, que no me lo querían... Y yo le preguntaba, pero bueno, entonces no estoy casado. Y dice, claro que estás casado, tú te has casado, las cosas son como son, diga lo que diga el registro civil, tú... Y eso es lo que pasa con la realidad es la realidad, independientemente de que haya alguien capaz de describirla bien, mal, pero el que lo hace mal a posta, ese está mintiendo objetivamente, eso no es opinable, eso no es opinable y contra eso es lo que nos estamos enfrentando. ¿Tú querías hablar? Sí, yo quería hablar un poco con el tema que a mí me parece, coincido contigo, el tema de la comunicación interna, ¿no? De qué podemos hacer todos estos grupos con ciertas asambleas y barrios y pueblos de Madrid, no solo de Madrid, sino del Estado. Y eso, yo coincido plenamente de que a veces no funciona la comunicación interna como tiene que funcionar, que no somos capaces de llegar a esos espacios, pero a veces estamos preocupados por llegar a espacios donde no son tan endógenos, porque lo que queremos es tratar de que la gente esté más crítica o estamos más enfocados al para afuera que al propio para adentro, ahí coincido plenamente que creo que pecamos, no solo nuestro proyecto, sino que muchos, pero que es muy difícil porque las asambleas son muy volátiles, los grupos son muy volátiles, somos lo que decía Íñigo, ¿no? Muy pocas personas en 20 colectivos, es decir, que nos... Lo que no, sé cómo, no sé cómo llegamos a sacar las cantidades de trabajo ingentes que hay que sacar en horas muchas veces para que bueno, parezca que hay un batallón de personas trabajando, a lo mejor hasta una sola. Pues así nos pasa. Entonces, no podemos llegar a todos los lados. Eso yo también lo lamento y sí que me gustaría que ahí el 15M tuviera un poco más de articulación interna. Ya no solo por la comunicación, ¿no? Lo que hacemos nosotros, lo que hacéis vosotras, sino por la articulación, ¿no? ¿Qué podemos hacer juntas para pues, que esos pasos que vamos dando, ¿no? Como pequeños colectivos, pues sean más unificados y más importantes. Y eso, bueno, yo no tengo una respuesta, pero me encantaría sentarme a debatirlo no solo con la vuestra, sino con más y con más medios y dirigentes, etc. A lo que decía Íñigo de el tema del 15M, que lo noto ahí un poco derrotista hoy. No. Ah, vale. Pues yo pienso es que, o sea, yo por ejemplo cuando planteo el 15M me lo planteo como un paraguas, ¿no? Un paraguas que lo único que ha hecho ha sido como quitar una lluvia que nos estaba cayendo y alguna gente hemos podido entrar dentro de esa sombra, ¿no? Que nos da el 15M y a partir de ahí encontrarnos y un poco pues por los intereses, ¿no? Decía antes el compa de Ágora, pues a mí me ha molado siempre la radio y aquí la encontré y quiero hacer una radio potente. Nosotros estamos todos en medios, pero hay asambleas que están haciendo otros proyectos también lindísimos, ¿no? Y que no tiene nada que ver con comunicación. Creo que es un paraguas donde la gente se encuentra, se junta, se autoorganiza, se enseña, se tiene paciencia y trata de caminar junta. Y en ese ámbito, pues es que es chucha, es muy difícil lo que queremos. No nos sirve un cambio pequeño, o sea, no es quitar a Mariano para poner al siguiente. Queremos un cambio bastante importante en el sistema, queremos un cambio también personal y social importante. Y entonces, pues eso va a llevar tiempo, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que tantos frentes abiertos que, bueno, aunque ahora vamos un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Ahí. Está bien, porque hay tanto por hacer aún para llegar a donde queremos llegar, que todo lo que vayamos avanzando, pues yo siempre pienso ahí que X menos uno, ¿no? Si hay que hacer un esfuerzo X para llegar y todo lo que esté ya hecho, pues se va restando, no nos falta menos. Y luego ya cuando estemos ahí más cerca, pues ya nos organizaremos un poco mejor, que sí que necesitamos, ¿no? Sí que creo que ha tenido un montón de logros y que eso ha coincidido con Fanetti, que ya se ha ido, de que son, ya no son quitables, ¿no? Todos los cambios sociales se caracterizan porque se materializan a los 15, 20 años de haber ocurrido en este país. Yo soy de esa generación que a mis padres, incluso a día de hoy, soy activista hace muchos años, no de hace dos, me siguen diciendo, pero tú deja de trabajar para otros y trabaja para ti, ¿quién te va a cuidar a ti? Pues esa mentalidad castellana. Y también me dicen lo de que la política duele o que la política es para quien la entiende de ella, o, ¿sabes? Esas cosas que es lo que nos han educado. El 15M para mí, que es el gran logro que yo, ¿sabes? Para mí más rescato, es que lo que ha hecho es acercar la política a las vidas de las personas, hacérsela, ¿no? Impregnarse de esa emoción que se vivió en esas acampadas los primeros días en los que pensábamos que si pedíamos un elefante rosa no se iba a traer un elefante rosa, entonces se sintió y se vivió, a mí se ponen los pelos de punta solo de hablar de esto, ¿sabes? Todo esto está ya en nuestro ADN. Fueron miles y miles y cientos de miles de personas a lo largo de todo el Estado español y fuera del Estado estuvieron compartiendo y sintiendo, y se ponen los pelos de punta, toda la energía que se generó ahí, acercándose muchas de ellas por primera vez a la política con un muy buen sabor de boca. Eso ya no se lo van a quitar, esa gente va a madurar, esa gente va a tomar decisiones, esa gente va a tener ya unos conceptos, unas fórmulas sobre la política y sobre las tomas de decisiones de la política que son muy distintas a las que podían tener mis padres o mis abuelos. Y eso es imparable. Y eso no se puede ver ahora, pero eso se va a ver en 10, 20 años, se va a ver claro, clarinete. Y bueno, entre un montón de logros, porque están los distintos y pico desahucios parados. Ahora en Madrid, cada desahucio que vamos ya nos echan, ¿no? O sea, es casi, casi garantía, ¿no? Es como, es bonito también, vamos a ver cuándo se acaba, ¿no? Los 225 millones rescatados por bancos, ¿no? De las preferentes, ¿no? Por juicios, el poder haber sentado en el banquillo, ¿no? Que los queremos en la cárcel, pero bueno, mucho estar en el banquillo. Todas estas ex consejeros de Bankia que nos han robado, como eso que son. Y un montón de otros logros que son físicos y tangibles. Lo que pasa es que, bueno, no hemos cambiado el sistema, las personas tienen unas vidas súper precarias y estamos cada vez más ahogadas, esto es también una puñetera realidad, pero que no se considere, o sea, que no se logre una mejora inmediata de nuestras vidas individuales, no creo que que sea que el 15M está perdido, no, simplemente evoluciona y se va haciendo según las personas que lo conforman, cambian de intereses o siguen impulsados por esos intereses, ¿no? Y esa para mí es la grandeza y lo que me hace estar parte de este colectivo todos los días y todas horas. Juan Carlos. Sí, una reflexión sobre el tema de si los medios de comunicación dicen la verdad o no dicen la verdad. Dicen lo que les pagan para lo que les digan, ¿no? La cuestión no es que si dicen la verdad o no la dicen, sí. ¿Cómo está este sistema montado para que los medios de comunicación sirvan a los que tienen que servir? Sabemos que la política está en manos de la economía y los medios de comunicación están en las manos de los dos, de la economía y de la política. Y había un diagrama por ahí, que además lo vi hace poco, que lo tengo también en La Morada, cómo se distribuyen, a quién pertenecen los medios de comunicación en este país. No, lo podéis encontrar en internet y ya digo, La Morada está en la puerta y es un diagrama gigante con todos los medios que acaban uniéndose, ¿no? Debajo de un grupo de medios, de otro grupo de medios, de otro grupo de medios, que dices, sí, al final esto está en manos de cuatro. Sí. De cuatro tíos, ¿no? De cuatro grupos empresariales, de grupos de poder, que luego además tienen unas vinculaciones políticas fuertísimas, ¿no? Entonces dices, vale, este sistema de luego a nosotros no nos sirve y de hecho toda la información que nosotros estamos consumiendo, si nos limitamos a consumir lo que nos viene de ahí, está dirigido por estos cuatro grupos de poder, político, económico, que tienen un servicio de propaganda que está distribuido por medios, sean públicos o sean privados. Los públicos igual, ya sabemos lo que pasa con Telemadrid, con el canal No Pasó, lo que ha pasado siempre con Televisión Española, que ahora pasa incluso más aún, ¿no? que ha pasado siempre. La historia es, ese juego a nosotros no nos interesa y probablemente por eso estamos sentados aquí, porque no nos lo creemos y además creemos que hay alternativas y las podemos construir nosotros. Si sus medios no nos sirven, igual que no nos sirve su política y no nos sirve su economía, nos inventamos otra historia. De momento hemos inventado una historia que son medios de comunicación, pero probablemente, y por el acargo lo dice ahora Su, podemos crear a partir de estos medios de comunicación y de muchas otras cosas, podemos crear otras formas de política, igual que hemos creado otras formas de medios de comunicación. Otra política tiene que ser posible, porque como tenemos que quedarnos con esta, apagámonos. Y no solo eso, tenemos que crear también otras formas de economía, también tiene que ser posible. Y de hecho, bueno, dentro de poco aquí en Madrid se organiza la feria esta del mercado social, en la que de alguna manera, aquí hacemos todo así que no cobramos, no sé qué, de alguna manera tenemos que aprender también a establecer relaciones económicas justas y poder avanzar en ese sentido. O sea, de momento nos movemos en lo marginal, en lo voluntario, en nuestras formas un poco de relaciones, digamos, humanas, no económicas, pero de alguna manera, y ese sería el gran reto y es un debate también que tenemos muchas veces dentro de nuestras estructuras, ¿cómo podríamos hacer esto realmente? De decir, toma los medios, pero toma los medios de verdad, vamos a sustituir los que hay por otros, pero no solamente funcionalmente, como estamos haciendo ahora, ¿no? Informamos igual que otros, y tú ya consumes lo que quieras. Incluso vamos más allá, a crear estructuras políticas y económicas con relaciones empresariales que desmonten todo el tinglado que tiene esta gente montado y que lo podamos sustituir no solamente funcionalmente, sino incluso profesionalmente. Eso sería ya un grandísimo reto que yo la verdad es que confieso que después de 20 años en Radios Libres y estos dos últimos años en Ahora Sur Radio, no sé cómo abordar el tema de la profesionalización. Cada vez que hemos visto el dinero por ahí, se ha jodido todo lo que teníamos montado, ¿no? Y de hecho, en Ahora Sur Radio también tenemos ahora un proceso interno, ¿no? de este debate y en otras estructuras que han surgido que plantean el tema de, pues, nos hacemos entidad jurídica. ¿Y qué entidad jurídica nos hacemos? Y ahí empiezan debates interminables que no sabemos cómo abordar, pero el reto sería ese, construir por una parte nuevos medios de comunicación con nuevos canales distintos que funcionan de otra manera, eso ya sabemos hacerlo y lo hemos mostrado. Nuevas formas de política, estamos trabajando en ello, como diría el otro, y nuevas formas de economía, eso queda muy lejos, pero yo creo que el camino es ese. Ellos lo han montado de esa manera, ¿no? Política, economía, medios de comunicación, nosotros lo vamos a desmontar en el sentido inverso, medios de comunicación, formas de política y formas de economía. Vamos al revés que ellos. Y yo creo que se ha abierto una brecha. Por lo menos los medios de comunicación han sido sólidos, han sido consistentes. La tecnología también nos permite que sean fuertes, incluso nos podemos equiparar y superar a la información que dan ellos, ¿no? Volviendo al tema del 15M, aquellas semanas mágicas, la gente no buscaba. Si quería esta información y la gente la quería, había mucha demanda de qué estaba pasando en la plaza, luego no te ibas a los medios tradicionales. Tú mirabas tu Twitter, mirabas tus redes, mirabas otros canales que no eran aquellos, ¿no? Y el otro día hablaba también con varias personas de aquella frase de yo me hice un Twitter por culpa del 15M. Y la verdad es que eso lo he oído muchas veces, yo mismo lo digo, es verdad. Y muchos buscamos aquello. Entonces, superamos en aquel momento y en muchos momentos después hemos superado a esos medios de comunicación ofreciendo información de primera línea, y además los bambuseros lo hacen día sí día también, información de primera línea, veraz y contrastada y creíble, y que además es demandada, que la gente lo busca, porque luego sabes que cuando lo buscas en otro sitio, lo que encuentras no refleja lo que interesa. Pues ya hemos puesto esos pilares, ¿no? Medios de comunicación creíbles, fuertes, y vamos a por el siguiente paso. Y lo vamos a hacer, yo creo que es posible. Más yo creo ahí matizar. Pero Susana, que ha pedido palabra. No, es solo por matizar, que yo no soy pesimista en absoluto. y si no es el KTM, nadie estaríamos sentados aquí. Y que sí, bueno, era un recreo y era muy espectacular, como decían, y que lo difícil ahora es trabajar y que nos gusta menos y es más difícil, pero no soy pesimista para nada. Yo también he tenido experiencias previas de televisiones y han sido un desastre absoluto, y ahora por lo menos pocos, pero hay para hacerlo. Yo eso no lo infravaloro, y además me parece una de las grandes cosas. No solo eso, sino la cantidad de trabajo que se saca durante las asambleas y en... O sea, realmente no hay ni sindicato, partido político, nada que ahora mismo tenga más personas movilizadas, organizadas, trabajando en ello. Eso no se va a capitalizar ni política, ni económicamente, ni socialmente en esto, pero yo estoy de acuerdo un poco ahí con Valentín, en que igual ya hemos ganado con eso, ¿no? Eso es un logro, y aunque no tenemos a lo mejor acampadas espectaculares que responden a ello, pero eso a mí me parece bastante más importante. O sea, decir, la persona que ha ido el miércoles y a lo mejor solo ha faltado el miércoles de un año y ha ido a una asamblea y ha participado, me parece bastante más importante que estar tres días acampados en sol. No soy un pesimista para nada. ¿Tengo un parcame primero o esto? Yo quería... Era simplemente, creo que Juan Carlos lo tocó de alguna manera, lo comentabas tú de la neutralidad de los medios. Sí, lo que habéis planteado vosotros como neutralidad. Yo es que no me hago, vamos, yo no me hago ninguna, yo no me hago ninguna ilusión para esto. O sea, para mí no hay, ni siquiera biológicamente creo hay una manera objetiva o veraz de percibir, ver, recibir algo, mucho menos de narrarlo humanamente. O sea, que es evidente eso. O sea, verdad es lo que el poder manda como verdad, ese relato que el poder, digamos, impone. O sea, no tenemos relatos objetivos, pero tenemos relatos en conflicto, y hay unos relatos que se imponen a otros. ¿Qué me interesa a mí en esto? Me interesa que nuestro relato, el de mi comunidad, se imponga al otro. No pretendo que lo que yo quiera relatar sea objetivo en absoluto. No, en absoluto es así. Lo comento porque es un debate que surge en Bootcamping. Hubo un momento que dijimos, claro, hemos inventado esto, que es una interfaz para que la gente pueda subir contenidos a una biblioteca online, es completamente abierto. De esto ha habido episodios antes. Buena parte de lo que estamos haciendo aquí tiene sus raíces en la segunda mitad de los 90, del siglo pasado, en iniciativas similares como IndieMedia, que era todavía, bueno, la web 1.0, pero efectivamente eran esas iniciativas, digamos, vamos a hacer una especie de... reportaje activista. El activista, la activista es una reportera, la activista trabaja desde donde sea, y son estructuras abiertas como la Wikipedia. Y bueno, IndieMedia sufrió esto en sus carnes, porque por supuesto a los 12 meses estaba siendo sistemáticamente invadida por grupos de extrema derecha, con lo cual en Bootcamping no es algo tan vital para el activismo, solo son libros, no muerden. Sí. Sí. Okay. A ver, igual no, igual sí, vamos a ver, pero también dijimos, oye, y si ahora mismo, por ejemplo, ahora aparece un falangista de estos que están con la asociación DRI esto, sí. y cuelga su manifiesto en Bootcamping, tanto si lo borramos como si no lo borramos, tenemos que tener unos... principio, un marco de tal. Y básicamente hubo un momento que pensamos en generar una especie así como de constitución tipo Wikipedia, que Bootcamping pasara a ser una especie de herramienta completamente neutra, otra vez lo neutro, y tal. Y llegamos a un punto con esta línea de ideas, y luego yo dije, no, si esto fuese una especie de Wikipedia, Vimeo, tal, yo no me volcaría en el proyecto. O sea, a mí en Bootcamping me interesa precisamente lo contrario, o sea, la tendencia que tiene, lo tendencioso que es, lo subjetivo que es, lo discutible que es. Y más gente de fuera nos decía, no, o sea, gente que se acerca, también personas de esta comunidad que van a traficantes de sueños, pero van allí porque saben que encontrarán ciertos con una cierta tendencia ideológica y no otros. Así que No hemos resuelto el problema, más allá de que detrás de la cara fría de Bootcamping existe, bueno, pues estamos ahí preparados con una especie así de dictadura de proletariado populista para fusilar quien sea en el momento que sea. O sea, en cuanto veamos algo que no nos parezca ideológicamente adecuado, lo vamos a quitar de ahí. ¿Por qué? Pues porque no somos neutras. O sea, es como absolutamente no. Entiendo que hay esta idea de objetividad en el reportaje periodístico, pero es que sinceramente creo que no es viable. Para mí simplemente es decir, es generar nuestro relato y luchar para que nuestro relato se imponga. ¿Qué es lo que hacen todos los relatos? Sí. ¿Es la pretensión de todos? Es que no hay otra. Es que mejor reconocerlo. Hay palabras, pero es al libro del debate, pero hay cosas que son empíricas, son demostrables. Yo estoy aquí, no estoy en mi casa. Y alguien puede decir que estoy en mi casa. Pero el significado es distinto, se puede entender. Pero el problema son los significados, no los hechos. A ver, claro. vamos a guardar un poquito el orden de Susana, tú quieres también. Sí, yo quería decir que al hilo de lo que decía Juan Carlos, de que ya hemos ganado esta batalla de los medios, yo estoy plenamente convencida de que sí. El hecho de que hayan detenido ayer a dos personas, el hecho de que hace un mes empiece esa campaña pública y abierta, ¿sabes? Que se montó cuando el escarche de Soraya, Soraya de Santa María, Soraya de Santa María, y toda la evolución que ha habido ahí, a mí me parece que hemos ganado. Y hemos ganado en, por ejemplo, que ayer se cristalizó, ya un trabajo que llevábamos reuniéndonos, no solo prensa ciudadana o prensa activista, sino prensa de agencias, prensa de agencias internacionales, porque todos los que estamos en la calle nos sentimos vulnerables. O sea, si encima eres streamer y tu carnet se toma la tele, ni te cuento. Pero es que yo he visto a reporteros de CNN salir corriendo, a mí los de Al Jazeera 25S me dieron un chaleco porque decían, niña, te van a matar por texto por lo menos. O sea, que esto es una situación que vivimos todas, independientemente de que tengas un otro medio. Y a partir de esa organización nos estamos reuniendo a hablar, nos estamos encontrando, nos estamos separando, como pretenden hacer ellas, que es dividir dos presas o hacer dos líneas de prensa, una de primera y otra de segunda, que su concepto, y a partir de ahí surge la plataforma esta que ha salido hoy, el blog, Plataforma por la Libertad de Información, que va a aglutinar, es algo muy, muy reciente, que lo aceleramos mucho por la detención de estas dos personas, porque ya venimos teniendo encuentros en los que nos juntamos distintas personas, que todos vosotras y todos vosotros que estáis invitados también a participar en ella, nos encontramos a dialogar y a debatir de cómo podemos unirnos como individuos, como asociaciones, como medio, quién viene como medio, para garantizar los derechos que nos quieren robar también, que es el de la información. Y yo vuelvo a insistir, yo nunca voy a legitimar la mala labor que hacen los medios de comunicación, sobre todo los que son públicos. Los privados no pueden meter su dinero en su conciencia, pero los públicos que os pagan con mi salario o con mi asociación o con lo que a mí me roban, porque es así, a nosotras, pues sí tengo voz y voto ahí, y sí que quiero que den una opinión mucho más variada, ¿no? Que no solo den una línea que sea la que es afín. O sea, en este año hemos visto cómo Delegación de Gobierno, o Ministerio Interior, o el Ministerio que tocaba, llamaba a las redacciones de los periódicos para cambiar titulares porque el titular era incómodo para ellas. Esto, yo no he vivido con Franco, pero yo no sé si sería así, la verdad. A mí me han dicho que las palizas que te dan cuando te meten en la lechera detenido, que sí que te las dan, no hemos vivido en carnes, no se daban cuando te detenían los grises, te llevaban detenido sin pegarte. Lo que me han contado, yo no lo he vivido, no lo sé, pero que me refiero a que están llegando a unos puntos, y sobre todo a unos puntos de que la sociedad aceptamos eso como normal, que a mí es lo que más peligroso me parece. Porque que ellos quieran hacer lo que les dé la gana, pues como yo, cuando, ¿sabes?, me era pequeña y mi madre me decía, no hagas esto, pues lo quería hacer, pues lo iba a hacer. Pero una cosa es que yo quería hacer otra cosa, es que mi madre me lo consentiera en este caso, que la sociedad consienta que los políticos que juran defender y trabajar por el pueblo trabajen para las élites, que los medios de comunicación que están al servicio de la información del pueblo trabajen para las élites, que los bancos públicos que se supone que están para financiar al pueblo financien a las élites, y que todo esto lo veamos como normal e incluso esperable, pues a mí me llena de sorpresa y a la vez un poco de decepción. Bueno, yo quería, por un lado, recordar lo importante, a mí me ha parecido muy importante que contaseis siempre con abogados que han ayudado, digamos, a resolver estos temas, porque verdaderamente es la forma, yo pienso, para poderte defender, si no tienes una ayuda de ese tipo, me parece que... Y luego yo quisiera verte a ti, pero ¿cómo te veo yo a ti? Explícamelo. Yo tengo que entrar por el ordenador al tomar la tele. A la tele. Sí, a mí no, como toma la tele. De verdad no quieres ver. Bueno, programa, a los múltiples o a los otros de muchísimos contenidos, pero más interesante todavía, llegamos, nuestros contenidos, no es la programación, pero nuestros contenidos llegan a Teleca y a Canal 33, que emiten parte de nuestros contenidos. Sí, pero, a ver, es que Teleca y Canal 33 hay mucha gente que no lo, claro, no lo sintoniza. Ya. O sea, que no es un problema a veces. Sí, sí. Esto es un problema, por ejemplo, que mucha gente de mi edad, pues no alcanza, ¿sabes? Sí, sí. Que a lo mejor están mentalmente en el problema, pero resulta porque no saben cómo conectar. Sí, sí. Que hay gente que sí va a la asamblea, pero hay otra gente que no, entonces esto... Sí, ese canal, en internet, de momento, se está, pues eso, estamos introduciendo en la PBT, pero eso, Canal 33 y Teleca no se sintonizan, más o menos, así en general, no se sintonizan, pero porque hay ciertos canales que ya te sintoniza el técnico, que están subvencionados. Sí, esos, claro, esos dos no están subvencionados, con lo cual, o hablan con toda la comunidad de vecinos y te dicen, ¿qué otros canales aparte queréis poner? No sé qué, ni preguntan. O sea, ponen los canales subvencionados y ya está. Y no sintonizas eso si lo tendrías que pedir el proceso y demás. O sea, que de momento sí, claro, somos conscientes de que si queremos llegar a la tele, hay que estar ahí. Que esté con el mando del spa. Que a través del ordenador sí se puede. Sí, a través del ordenador está todo el archivo divisible. Claro, lo que pasa, a ver, sí, pero lo que pasa es que una de las cosas que ella pregunta, sí. Porque tú no entras en Toma la Tele y tienes un canal. Es otra cosa. Es un agregador de vídeos, que es distinto. No es un canal de emisión en 24 horas que tú veas allí una serie de programas uno tras otro, sino que tú tienes que no solamente entrar en la página. Está así. Hay parrilla. Os explicamos cómo funciona. Tú te ves sentado a la tele y en el momento en que te metas va a haber un programa concreto que nosotros programamos para que se vea en ese momento, ¿no? A partir de ahí tienes todo el archivo, pero te metes en otro momento, o sea, tú puedes buscar y por ahí. Supuestamente tendría que haber otro programa, con un poco mala suerte te aparece el mismo que te... Muy común. Nosotros hemos llegado a los canales de TDT de Madrid, el canal 33 y la tele.cat en Barcelona, y para nosotros es un éxito en un año de existencia haber llegado a esos canales. Somos conscientes de ese problema y si queremos llegar a gente que no se mete en internet o que no coge estos canales, necesitaremos, en eso estamos, pero es que no es nada fácil. Pero bueno, en definitiva lo que estábamos hablando todo el tiempo, yo sinceramente creo que hay un cambio de mentalidad, porque lo que antes decía, lo decía ella, realmente los padres de vuestra generación, pues muchos hemos vivido la época de Franco, claro, y el miedo, yo recuerdo cuando íbamos a hacernos el carnet de identidad simplemente, que era dos guardias en la puerta, que parecía que ibas a empezar a hacerte el carnet de identidad, pues ibas a, yo qué sé, vamos a, ¿sabes? A que te fueran a expulgar o algo así, y aquello, ahí entrabas con miedo. Bueno, en mi casa, desde luego, como siempre ha habido una tendencia en contra de la dictadura, evidentemente, claro, pues puede que estuviera más fundamentada. Pero es que era algo que yo no podía explicar, porque no es que, no, yo no recuerdo ninguna consigna, pero era algo que estaba en el ambiente, algo que realmente respiras, igual que ahora se respira otra cosa. Y esto es lo que yo pienso que es lo importante de esto, es que se ha cambiado lo que se está respirando. Es decir, de repente se habla, gente que a lo mejor no hubiera hablado nunca de esto, de repente se atreve a decirlo y no se encuentra con el miedo ese de, bueno, a ver si voy a decir algo, yo esto sí recuerdo de pequeña haber oído, cuidado, a ver qué dices o tal, no vaya a ser que... O mi padre nos llevaba a un colegio que era privado porque no fuera a ser que si lo llevaba uno del Estado, como él había estado en el otro lado, a ver si hubiera a ver, ¿sabes? Este tipo de cosas te van generando un miedo y luego, hombre, hay gente más valiente, menos valiente en todas las épocas y gente que se exponía cuando los dices a que les acudieran y los ha habido, claro. Y en esta ocasión, ¿qué ocurre? Muchas de estas personas que han estado en ese momento, como después han sufrido una decepción, porque mucha de la gente que estaba en el PSOE, que se suponía que iba a representar todo aquel movimiento tal y cual, se han acoplado, se han enriquecido, se han... Pues ahora ven esto como una anécdota, ¿sabes? Es decir, no lo toman en serio porque dicen, va, todas las generaciones tienen su... Bueno, a mí no, yo no lo pienso así. Yo pienso que en realidad ellos hicieron lo suyo, yo no participé porque en aquel momento yo donde estaba estudiando no estaba dentro de la universidad y realmente no lo participé, no lo viví. Pero yo pienso que cada generación tiene derecho a hacer... Ha habido generaciones que no han hecho nada. La vuestra está haciendo, pues esto ya es... Sí, después de todo lo que hemos escuchado. Yo siempre he estado toda mi vida escuchando que los jóvenes que no hacíamos nada, que no nos importaba nada, y de repente a partir del 15M ya, bueno, es que habéis hecho algo histórico, que va a pasar a la posteridad, la verdad. Y un poco lo que decías tú de los medios, de la televisión, de la pública, la privada, yo creo que tienen la misma responsabilidad al final, porque las televisiones tienen tanta importancia social y transforman tanto a la persona y tienen tanta influencia que le puedes exigir lo mismo a la pública que a la privada, porque al final están formando igualmente a la ciudadanía. Y vamos, la comunicación, o sea, la televisión, todos sabemos que es el mayor medio para manipular a la sociedad que existe, entonces es lo más fácil. Entonces se le tendría que exigir lo mismo tanto a las cadenas privadas como a las públicas, y es en eso lo que están fallando, en que no ven la función social que tienen y que es súper importante y trascendental. Y luego otra cosa sobre todos estos grupos de comunicación que han salido del 15M, yo creo que el principal problema al que nos enfrentamos es a llegar más allá de nosotros, que siempre a veces da la sensación de que nos informamos a nosotros mismos. Digamos que al final los 5.000 que pinchan aquí que me gusta son 2.000 que han leído el periódico y los otros 1.000 que han visto la radio, aunque han escuchado. Entonces yo creo que habiendo tantos grupos ahora mismo de comunicación, lo más importante sería unirse y ver cómo se puede llegar a otro lado y que no sea simplemente informar sobre a nosotros mismos, que es la sensación que al final te queda, que no llega más allá con el periódico. Ese era nuestro principal objetivo, era llegar a otros sitios porque era impreso, entonces es mucho más fácil. Porque hay una generación a partir de nuestros padres que le dices que se meta en internet y no lo hace. O sea, no lo va a hacer, lo puede hacer un día, dos, o como ella ha dicho, que si se lo mandas tú le parece muy interesante, pero no corre la voz como en nuestra generación, que tienes un amigo que lo va a poner y siempre vas a acabar conociéndolo. Entonces, yo creo que ahora mismo el debate más importante, ya que hay tantos grupos y tantas personas metidas, sería llegar a un acuerdo o intentar llegar a alguna solución para llegar más allá y que no se quede al final nuestro trabajo entre nosotros, que es que al final da la sensación de que mi trabajo es para vosotros y el vuestro es para mí, pero que no llegamos a otros sitios. Bueno, yo creo que ese es un problema bastante... No es poco. Que no es poco, que también está bien. Parece que estamos minimizando un poco el de que nos informemos, pero que yo puedo informarme gracias al periódico de ciertas cosas que no soy capaz de informarme de otros sitios, ya es para mí un... O sea, es decir, es que también hay que ver que si no los medios de comunicación en general, digamos, informan de lo que informan. Si yo no tengo otro medio más que a través del periódico de informarme de cosas de las asambleas, pues es decir, es importante que aunque yo pueda estar dentro, yo no estoy en todos los lados, aunque a veces lo parezca. Sí, cada grupo cumple su función y es importante y está bien y todos son logros y son importantes, pero sí. Si queremos dar un paso más allá para que, digamos, haya más gente que trabaje, porque si yo me voy o tú te vas o el otro se va, en ese momento empezará todo a desmoronarse. Necesitas llegar a más gente también para que entre más gente a trabajar, porque al final te ves en una situación de que si te vas te sientes culpable porque piensas que algo va a fallar o que... Entonces hay demasiada responsabilidad sobre muy pocas personas, que al hacerlo más grande pues daría más posibilidad a que más gente se metiera y pudiera colaborar. Que yo creo que por narices tiene que haber, porque es que anda que no hay periodistas en el mundo sin hacer absolutamente nada con su vida, ¿sabes? Vamos a dar paso a un compañero que lo va a presentar, Juan Carlos. Sí, me voy a colar en el turno de palabra porque va a intervenir Eric Colibrí, que está ahí atrás escondido. Y vamos a invertir unos segundos en presentarle, porque dentro de todo esto que estamos contando, el tema del 15M también ha tenido luego réplicas análogas en otros movimientos a nivel internacional. Sí, sí, sí. En el caso de México, por ejemplo, Eric es mexicano, tuvo esa réplica del movimiento Yo Soy 132. Y también es un momento algo muy especial porque coincidía en estas semanas el segundo aniversario del movimiento 15M y también, pues, por asimilación, el segundo aniversario de Agora Sol Radio con el primer aniversario del movimiento Yo Soy 132. Entonces también, creo que tuvimos ahí un momento ahí, tarta y mezcal para celebrarlo. Fue un momento también ahí de ser conscientes también de que esta realidad que se ha ido construyendo poco a poco desde aquí ha tenido esas analogías. Y luego además encontrarnos en la radio pues ya ha sido ya algo como el cerrar el círculo y todos esos procesos que se han abierto. Y ellos son, digamos, la facción madrileña del Yo Soy 132 y también son de Agora Sol Radio. Tienen cosas muy interesantes que contar. Muy bien, pues estamos dándole vueltas a todo lo que están dialogando, todo lo que está en el encuentro y que la verdad es que es como felicitar todas estas formas en cómo se han logrado encontrar alternativas para comunicar, para dialogar por distintos canales una misma lucha. como primer tema de agenda, enfrentar la comunicación en el marco de la elección que tenemos hace un año, y era democratizar. Solamente tenemos dos televisoras, tenemos un monopolio televisivo, no es como aquí que hay, aunque no quiero decir que no exista manipulación aquí, me refiero a que hay más televisoras y ahora solamente hay 10 teleestéricas. O sea, el 132 nace pues para responder a un sentir de una generación de transversal de estudiantes que no querían que Televisa y TV Aztecas nos impusieran a Enrique Peña Nieto y a su esposa como un modelo de presidente o compañero de vida, que no querían eso, ¿no? No queríamos eso. Pero el asunto más interesante que yo creo que vale la pena es que no solamente sucedió aquí en Madrid con el 15M, el 132, sino ha sucedido la comunicación alternativa en muchos lados. Y yo creo que valdría la pena empezar a hacer un mapa y un diálogo entre todas las experiencias. Porque déjenles cuento, nosotros iniciamos hace un año la lucha y hay una agenda que no se detuvo, que es meternos a la reforma de democratización de los medios. Y hace un par de semanas se aprobó una iniciativa de reformas a la Constitución y a diferentes leyes en donde parte de la agenda del 132, que era de los medios, logró incorporarse ahí. No como quisiéramos, pero se logró que se abriera el espectro para que ya no fueran solamente Televisa y TV Azteca, las dos únicas cadenas de televisión. Para nosotros eso ha sido muy importante que se abra, pero no nada más eso, sino de que toda la parte de las radios comunitarias puedan tener un acceso al espectro público, porque antes eran como que podían salir ahí medio marginales, pero ahora se incorporan. Pero yo quiero decir eso, que el 132 no quitó el dedo sobre eso. Además, muchas veces, tanto simbólicamente como físicamente, bloqueamos la entrada de los trabajadores de Televisa y Televisa, es decir, que nos enfrentamos a eso, es decir, no solamente que tuiteábamos o sacábamos por Facebook imágenes. Recuerdo que en ese ínter en las noticias hubo varias veces en el transcurso de la campaña electoral en donde Televisa tuvo que salir en la noche a disculparse porque la información que habían dado era equivocada, porque nosotros ya habíamos puesto cómo habían sucedido los hechos. Y entonces ya estaban todas las redes que lo que había sacado Televisa y TV Azteca había sido una mentira. Entonces salían en la noche los grandes conductores que tienen que decir, bueno, pedimos una disculpa porque los hechos no sucedieron así. Claro que modifica ciertas pautas porque ellos ya saben que ya tienen algo que los contrarresta. En esos monopolios televisivos, bueno, estaban las redes del 132. Y que bueno, que ahora que llegamos a esta reforma, que si bien no tiene todo lo que queremos, pero sí es un logro, porque para que nosotros, primero, que se rompan estas dos cadenas, Televisa, es un logro. Dos, que peleamos mucho, que aunque pareciera evidente, que las televisoras deben, que la televisión, porque es el espectro es del espacio público, y que la televisora debe de mantener un interés general en la comunicación, en la información y todo esto, y que pareciera que no se necesitaba hacer, pero ahora a nivel constitucional se dice que las televisoras tienen que respetar el interés general de la información. Entonces, habrá toda una batalla por articular eso, pero lo que les quiero decir es que es muy importante que pues en esta sociedad de repente uno viene y ve tantos medios y que al final encuentre un movimiento que le indica a esos medios que no son democráticos, que la información no es veraz, que no están reflejando la realidad, también es una problemática. Entonces, para decir que ni muchos medios ni pocos medios terminan por dando, transmitiendo o siendo democráticos frente a los cambios y frente a las demandas de la sociedad. Y sin embargo, nosotros aquí en Ágora Sol, en diferentes, en el periódico a lo que escribimos, nos pidieron que escribiéramos hace una, como por mayo, creo, junio, una versión de 132, pero quiero decirles que si no hubiera estas alternativas no podríamos hacer lo que hemos hecho. Ustedes aquí, nosotros allá, la primavera árabe, los Estados Unidos, no lo podríamos hacer, ¿no? Y que además, algo bien interesante, cada sociedad dialoga con sus generaciones. Nosotros en México tenemos un boom ahorita más que en la historia de jóvenes. Es el boom que está tratando de dialogar a través de esto, de estas vías alternativas. Y que si bien sí tenemos monopolios y que están alineados ahí, pero generaciones que están comunicándose a través de esto. Y que bueno, ustedes tienen nuestra estructura demográfica y que están haciendo un diálogo muy interesante, tratando de construir un diálogo a través de estas alternativas muy diferentes. Yo no sé si luego se recarga mucho pedirle, cuando dice, nos miramos mucho el ombligo, mucho quince, yo no sé si de repente se le pide muchas respuestas a los movimientos, y apenas hemos dado un esfuerzo por poner las preguntas de nuevo. Entonces, que así como al 132, lo digo por eso, como aquí es, que ya con que hayamos puesto cosas ahí y utilizado esta manera de utilizar diferentes medios y que varios de nosotros o algunos de nosotros nos diéramos a la tarea de jugárnosla, porque también un dato es muy distinto. Aquí cualquiera de ustedes lo puede hacer todavía en un marco de mucha libertad de esto, pero allá de repente a los chavos los empezaron a amenazar, los empezaron a perseguir, una serie de cosas que no se dan. Que si ahora los fueron a detener, decir, no quiero decir más o menos, lo que decía que allá se da como con otras características, ¿no? Y que sin embargo, la fuerza de las redes, ahora que estuve allá en diciembre, como Peña Nieto, pues el 1 de diciembre, cuando comenzó el delito, pues hubo una escampilla del 132 porque empezaron a detener a mucha gente, y a mucha gente que tenía como estas pequeñas células, estar informando, ¿no? Pues claro, en medio, además de que el periodismo en México está muy arriesgado por el narcotráfico, no es un clima fácil de hacer cosas como estas, y aún así, los chavos, la gente, los chavos del movimiento se avientan y lo hacen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues tratar de hacer un esfuerzo de diálogo con las distintas generaciones que también entiendan que pues, es una actividad que hace porque no hay de otra manera. Pero bueno, felicitaciones a todas las expresiones, que es muy importante que yo creo que el 15M, dejó de mirarse el ombligo y también se ve más allá de aquí. Y ha aprendido a mirarse a través de otros y a incluir otras miradas. Y yo creo que eso también le está enseñando mucho al 15M. Y a nosotros nos está enseñando mucho no mirarnos solamente a nosotros, sino también mirarnos a través del trabajo de otros. Sí, yo también quería como comentar desde América Latina, desde Colombia. Un poco lo que tú decías, que pues bueno, claro, han llegado, pues solo han llegado ustedes a los 5.000 que han estado, pues no, han llegado también a América Latina, o sea, muchos seguimos el tema del 15M a través de los medios que ustedes crearon, porque no le creíamos a las versiones de los grandes medios y sabíamos que ahí había obviamente un sesgo, obviamente unos intereses, obviamente una mirada politizada y atravesada por intereses económicos, ¿no? Que comparto, pues no, nunca será una mirada objetiva, pero creo que aunque nunca será una mirada objetiva, comparto tu punto de vista de que se le puede exigir incluso a los medios privados una responsabilidad con unas sociedades que necesitan cambiar. Y se les puede exigir y se les debe exigir porque no podemos perder la lucha por la libertad de expresión, no podemos perder la lucha por el derecho a la información y por el derecho a la comunicación, ¿no? Que no es solo el derecho a la información, sino es el derecho a la comunicación el que está detrás de todo esto. Y esa lucha tiene que ver con lo que decía el compañero de México, es que las radios de prisa utilizan el espectro electromagnético de todos los países del mundo. En Colombia utilizan el espectro para tener cerca de 200 emisoras a través de Caracol Radio, que le quita espacio a radios libres, a radios comunitarias, y que hace que las legislaciones sean amañadas para que estén más a favor de dar licencias de este espectro, que es público, que es de todos, que es nuestro, que es ciudadano, a los grandes medios, ¿no? A los que sí pueden pagar una cantidad de dinero por tener la licencia, en vez de a los públicos o en vez de a los medios ciudadanos. Y realmente en Colombia, en América Latina, hay muchas historias de comunicación alternativa, a las que quiero solamente referirme a algunas en Colombia muy puntuales, solo para que no pierdan la esperanza, que ya han ganado mucho, como muchos de ustedes han dicho, pero además que esto sí genera cambios. La gente cree, a veces suele pensar que cuando uno empieza a hacer radio comunitaria o medios alternativos, ay, bueno, la voz de los que no tienen voz, ¿sí? Que se concilien con que lograron decir algo, que lo escucharon 10 o 20 y listo. Y no, esos 10 o 20 que escuchan empiezan a llamar a otros y a otros, y cuando tú menos piensas, eso que era una minoría se ha vuelto una suma de muchas minorías que terminan siendo la mayoría. Y hay que seguir luchando por eso. Entonces, casos como el colectivo de Montes de María en Colombia, que se tuvo que enfrentar no solo a la fuerza pública, sino a los paramilitares, a la guerrilla, para resignificar los espacios de su pueblo que estaban asignados por la violencia. Montes de María queda cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, era un lugar que había sido tomado por la guerrilla, luego llegó el paramilitarismo, luego la gente quedó en medio de guerrilla, paramilitares y militares, y un día los jóvenes de 15 a 16 años dijeron no, nosotros no podemos seguir cerrando las puertas de nuestras casas, no podiendo transitar por la plaza pública de una población de 200.000 habitantes a las 6 de la tarde. Tenemos que tomarnos nuevamente nuestros espacios. Es que te quitan el espacio electromagnético que es público y te terminan quitando el espacio de la plaza que es público, como el espacio de ellos. Pues se tomaron la plaza todos los días a las 6 de la tarde para proyectar cine y empezaron a resignificar y hacer que la gente saliera y a perder el miedo. Porque creo que la mayor herramienta que tiene el poder ni siquiera es la economía ni su discurso político, sino su discurso del miedo. Y cuando nosotros logramos quitarnos el discurso del miedo, y como alguno de ustedes mismo lo dijo, cuando uno empieza a ver que el miedo se traslada a los que nos quieren infundir el miedo, y entonces vienen por los fotoperiodistas porque tienen miedo, porque saben que estos medios algo están haciendo en favor de que la gente piense distinto, en favor de que la gente pueda reconocer que existen otras versiones distintas a las que nos quiere vender Prisa o El País, en fin. Y en esa medida, hace un año en Colombia sucedió con las comunidades indígenas del Cauca. Porque ustedes vieron las noticias en las que mostraron, porque fue la gran noticia mundial, cómo los indígenas del Cauca sacaban a machetazos prácticamente a los policías, al ejército, ¿cierto?, de su comunidad. Y una imagen que dio la vuelta al mundo era la imagen de los indígenas levantando y casi que arrastrando a un miembro del ejército, que luego sale llorando, diciendo que se siente muy mal porque él es un héroe, que es la campaña que tiene el ejército en Colombia. En Colombia también hay héroes, y los héroes son los soldados que dan la vida y que se esfuerzan por estar en esta guerra. Y él sale llorando en los medios diciendo que le duele mucho lo que ha pasado porque él está defendiendo la patria, porque él es un héroe de la patria y porque los indígenas que son ciudadanos de la patria lo han tratado mal. Bueno, pues los invito a que miren la producción del colectivo de tejido de comunicación NACIM, que está en YouTube, que cuenta la otra versión, la que no contaron los grandes medios, porque esa que ustedes vieron fue la que contaron RCN, Caracol, Televisión en Colombia, en la que le dio la vuelta al mundo. Tejido de comunicación ASIM, que es la Asociación Indígena del Cauca. Y está en YouTube, es lo que no contaron los medios sobre los indígenas en el Cauca. Y la versión que nos cuenta el tejido de comunicación es la versión de empiezan a pedir que desalojen porque se han tomado un territorio que es sagrado, que es de los indígenas desde tiempos inmemorables, ¿cierto? Y se lo están tomando es porque lo que se quiere es que allí ya no sea un resguardo indígena, sino poder tener esta zona para una explotación minera. Entonces, detrás de eso hay ya un interés que nunca fue contado por los medios, pero además cuentan allí cómo le muestran cómo el ejército comienza a tirar gases lacrimógenos. Y eso hace que todo el mundo llore, incluyendo el soldado, que luego sale llorando, que no está llorando de indignidad, está llorando por el efecto mismo de los gases lacrimógenos que ellos han tirado. Entonces, es como el hecho, que es el hecho, ¿cierto?, es visto de una manera distinta y es interpretado de una manera distinta. Así que los invito a seguir recordando a Eduardo Galeano, que siempre quienes trabajamos en medios alternativos, con radios alternativas, con colectivos alternativos, quienes hemos investigado y trabajado en esta línea de comunicación para el desarrollo, para el cambio social, siempre nos apegamos mucho a esa idea de Eduardo Galeano sobre la utopía, que supongo ustedes la habrán escuchado, ¿no? Nos sirve para eso, para avanzar, para seguir, aunque cada vez esté más allá. Así que sigan, que cambios se pueden hacer muchísimos. Ahí están los indígenas todavía en su territorio y no han podido entrar las empresas mineras que quieren explotar, porque ellos han logrado a través de la comunicación hacer pie de fuerza por defender la autonomía de su territorio. Y eso es lo que podemos hacer cuando tenemos otras informaciones distintas a la oficial y cuando podemos liberarnos de los miedos que nos quieren infundir a través de ese poder. Voy a dar una última palabra de una persona que no ha intervenido todavía y vamos a cerrar porque ya son las 8 y luego, si queréis, seguimos haciendo cañas y hablando. Nada, solo quiero decir, a mí me ha gustado mucho lo de Quinto. Y esto que está pasando realmente no es nada. Simplemente es una lucha contra las oligarquías que tienen el poder, con dos componentes nuevos. Uno, la globalización, que ellos son la organización económica y para sus intereses. Pero claro, es que esa globalización ha traído la globalización de comunicación con las nuevas tecnologías. Y esa es la variable, o las dos variables que son nuevas. Lo demás es todo lo de siempre. Hay gente que tiene mucho poder, económico, militar, de medios de comunicación, o sea, son poderes que tienen y están en manos de poca gente, y a ver cuánta parcela de libertad, de repartición de esos bienes que se consigue con todos a nivel mundial y tal, nos van a dar a la gran masa. Y esa es la lucha que tenemos ahora mismo, que en su día fue un poquito más complicada porque había como dos sistemas, que eran el capitalismo y el comunismo, como uno ha prácticamente desaparecido, pues ya solo quedan ellos. Y se han unido muy bien y están muy bien unidos. Mi única pregunta es, si sin violencia, si de verdad, si pacíficamente, vamos a conseguir mover ese gran monstruo, yo tengo mis dudas, o si por el miedo que podamos infundirle, si de verdad tanta gente no vamos a poder unir, y a ver, hay que darles un poquito más de parcela, o al revés, se sientan tan fuertes que ya no, les vamos a ir quitando más, porque esto en otras épocas la lucha no era por qué libertad te daban o tal, simplemente era por sobrevivir, que todavía pasa en muchos sitios. Y entonces, yo ahora mismo es lo que veo, y lo que no veo es cómo lo que habéis dicho que habéis ganado, yo pienso que se ha sembrado una semilla, y está muy bien, porque ha sido también un poco el plan global, por esta forma que tenemos ahora de enterarnos de lo que pasa a nivel mundial, pero son semillas y no sabemos si realmente eso va a fructificar de alguna manera. Es una verdadera incógnita lo que va a pasar en el futuro. De hecho, cuando ya revienta, pues como alguien habla aquí de la Revolución Francesa, bueno, cuando hubo la Revolución Francesa, la gente estaba muriendo de hambre y de frío en las calles, y los reyes estaban derrochando dinero por todos los lados. Hoy es un poquito, no ha solo en esas proporciones, cosas de esas. Hay gente que está pasando miserias que te cagas, y como estamos viendo, incluso gente más allegada, deportistas, no sé qué, gente que tiene una inmensa cantidad de dinero de gentes. Y esto sí que hay que organizarlo de alguna forma. Realmente la lucha es de que haya un mayor reparto y buena utilización de los medios que tenemos más medios que nunca. Estamos viviendo la abundancia tremenda, donde gente está muriendo de hambre, unas cosas. Esto hay que organizarlo de otra manera. ¿Cómo se va a poder hacer eso? ¿Se va a poder hacer pacíficamente? ¿Realmente se va a hacer a nivel global? Porque yo creo que si no se hace a nivel mundial, es imposible. Porque hoy estamos viviendo en algunos sitios un poco mejor, a costa de que en otros sitios están viviendo casi en la esclavitud. Y eso, si no se hace de una forma global, bueno, podemos arreglar algo aquí así temporalmente, pero al final va a volver otra vez a lo mismo. Bueno es que se muevan las cosas. En el futuro, me gustaría poder verlo. Bueno, pues son las 8 y son las 8 y 7 y el taller, o sea, bueno, la jornada, digamos, de esta sesión era de 6 a 8, así que lo vamos a dar por finalizada. Va a haber nuevas jornadas que organiza Agora Sol Radio, se irán comunicando a través de la página web de Media Lab y también del blog de Agora Sol Radio, así que por supuesto estáis todos invitados a volver. Y por supuesto siempre se puede seguir debatiendo sobre todo esto, mejor con una caña que a veces resulta más fácil. Muchas gracias para todos por venir y a todos los colectivos por haber participado. Vosotras. Va a ser una curiosidad política en pagar. Sí, claro. Vamos a tener un panel el 5 de junio, lo que pasa es que no sé exactamente todavía el lugar, con la Universidad Carlos III. Si alguno de ustedes me da su correo, luego les mando bien la información para saber el lugar. El panel es sobre procesos de comunicación alternativa en América Latina, más exactamente en Colombia. Somos cuatro panelistas colombianos y vamos a contar un poco las historias de Radio Ciudadanas, de Colombia, de el trabajo de medios de comunicación, procesos de comunicación, medio y medio ambiente y desarrollo, que también está muy fuerte, radios indígenas. Entonces, pues, un paneo por todas las experiencias que hemos tenido de radios alternativas que algo mucho han logrado frente a este tema de los grandes medios que no comunican que realmente es. Entonces, pues algunos luego les mando el dato. Es el 5 de junio a las 10 de la mañana. Lo que pasa es que el que está organizando no me ha dicho dónde es. Entonces, sé que es en la Universidad Carlos III, en un auditorio que tiene la universidad cerca a Cibeles, pero no es exactamente la dirección, pero pues que les envío luego al número. Fenomenal. Pues muchas gracias. Gracias a todos.